un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Brutal. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Esta es una semana histórica por lo que representa el lanzamiento de una nueva consola. Le toca el turno a Xbox, pero la semana que viene lo hará PlayStation 5. Ya sea en un caso u otro, lo interesante es ver cómo la red se ha llenado de vídeos con unboxing, primeras impresiones y todo tipo de contenido relacionado con las máquinas. A ver, no es para menos, ahora que los medios de comunicación e influencers han recibido las consolas, es lógico que veamos todo esto. Pero cuando uno observa tantos vídeos hablando sobre exactamente lo mismo, es inevitable preguntarse realmente qué aportan. Entendedme, ¿por qué ver al enésimo youtuber abriendo la caja de Series X? ¿Qué tiene su vídeo o el de un medio concreto que no tenga otro? No sé, hemos caído en la saturación informativa a tal nivel que no somos capaces de discernir muchas veces lo que es noticia y lo que no. El entretenimiento, en muchos casos, ha sustituido a la información. No queremos estar informados, queremos estar entretenidos. Y, oye, que esto no es algo enjuiciable, que conste, yo aquí no estoy opinando de si esto es bueno o es malo. Es una realidad que estamos afrontando en 2020. Y solamente hace falta darse una vuelta por YouTube o vuestra plataforma de confianza para corroborar un poco todo esto que comento. Y luego estamos nosotros en el Batallón Pluto, que tampoco somos ajenos a una realidad, a la agenda setting que marcan los medios y, en definitiva, a lo que parece que es noticia a día de hoy y que, evidentemente, nosotros también vamos a unarnos y vamos a sumarnos a esa corriente. Es inevitable. Hoy vamos a hablar, evidentemente, de las nuevas consolas, vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de un montón de temas en buena compañía, como corresponde. Tony, bienvenido. Pues, ¿qué tal? Estamos... Uy, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Aquí hay muchas cosas de las que hablar. Yo llevo 2 semanas sin venir, han pasado muchas cosas. Voy a intentar resumirlas. Yo ya he hecho mi Black Friday, antes del Black Friday. Vi que estaba, hombre, la coleccionista del Sackboy para Play 4, que tiene upgrade gratis para Play 5. Estaba rebajada de 100 euros, que me parece mucho, a 70. Y dije, para saca. Pero tú sabes que hacer el Black Friday antes del Black Friday no es hacer el Black Friday, es hacer lo que te dé la gana. Es como decir, ya. No, esto me lo compro y me lo autorregalo por mi cumpleaños. Sí, pero claro, quién sabe si en el Black Friday me encontraré cosas como esta. De hecho, ya no está ni en stock, con lo cual, a lo mejor el Black Friday me encuentro un par de cositas y digo, mira, prefiero esto. A mí me gustan estas cosas. Las coleccionistas, antes de que salgan, rebajadas un 30%. Esto a mí me gusta. Uh-huh, sí. Han pasado más cositas, Una cosa, es que esto que me ha pasado es muy humillante. No tiene nada que ver con videojuegos. Yo ayer fui a comer a casa de mi hermano y mi cuñada, con mis padres, llamé al interfono y me equivoqué de piso porque hace bastante que no voy, y me responde la voz de una mujer anciana, una señora mayor. Y como mi hermano ya me ha vacilado más de una vez haciendo eso, cuando digo, ay, perdón, me he equivocado, y veo que igualmente me abre... Le digo, eres tonto. Le dije algo peor que eres tonto, pero no lo voy a replicar aquí. Madre. En lo que cojo el ascensor y llego al rellano, veo que su puerta está cerrada, que normalmente la abren cuando saben que estoy subiendo ya, pero la de la vecina anciana está abierta y está la pobre anciana ahí esperando en plan de qué ha pasado aquí. Por suerte no escuchó lo de eres tonto, que fue algo peor que eres tonto, y me dijo, ah, que te has equivocado, sí, perdón. Y mira, me sentí muy mal, porque es como, pobrecita, que la he molestado, que además me ha abierto. Obraste mal. Hombre, fatal. Pero bueno, y he estado también jugando un poquito a rol de mesa, que llevo ya un tiempo como jugador y ahora estoy como Dungeon Master aprendiendo. Y, ¿pero a cuál? Y ¿exactamente a qué juego? Dungeons and Dragons. Uh-huh. Vale. Bueno. Así que sí, ese ha sido el resumen de mis dos semanas, molestar a ancianas y jugar al rol. Pues yo también tengo una historia con una anciana, pero en mi caso es al revés. Sí, sí, porque quien me molesta es ella. O sea, todos los días prácticamente me llega un número que a lo mejor debería de registrarlo de ahora en adelante. No sé cuál es, lo cojo y escucho, Juani, ¿qué pasa? Y yo, señora, se ha equivocado de número. Cuelgo, me vuelve a llamar. ¡Juani! Y yo, que no soy Juani. Pues me ocurre todos los días. Se ve que es que el número es muy parecido y a lo mejor el último número es el que no coincide. Y siempre está esa señora preguntando por Juani. No sé quién es Juani, pero no ha dado con ella todavía. Nada. ¿No te ha dado el impulso de decir, hombre, cuánto tiempo? No. En plan de, sí, yo soy Juani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, un día puedo probar, no lo sé. Si tengo la mesa de mezcla cerca, puedo hacer algún intento. Por favor, grábalo, tío, por favor. Yo qué sé. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones. Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Con respecto a esto del teléfono, me pasa algo parecido a ti, Sergio, pero me pasa en Navidad. Hay una señora con acento gallego que me llama todas las Navidades, pero no me llama a mí. Llama a otra persona, se ve que tiene el número mal apuntado y la señora durante un par de días, tres días, llama preguntando por otra persona. Hasta el año pasado que ya le contesté yo, y que me perdonen los gallegos, me contesté yo con acento gallego ya por la coña, porque ya era y ya la mujer y todo se puso a hablar un poco conmigo, ya me dio cosa, le dije, no, discúlpeme. No. Y entonces ya pues estoy esperando a ver si este año me vuelve a llamar y ya no sé lo que haré. Porque se ya ha forjado una relación ahí a distancia, ¿eh? Una amistad. Es que son ya muchos años, ¿eh? A lo mejor son 4 o 5 años que llama preguntando y tal, y llama varias veces, insistente, se ve que tiene el número mal apuntado y ya pues lo hace de una manera recurrente. En fin, bueno, hablando de videojuegos, Juanjo, ¿cómo se te presenta esta semana y la que viene? Bueno, voy a hablar de lo que me ha pasado durante esta semana y voy a comentar una cosa que me parece preciosa, que me ha pasado. Últimamente está saliendo mucho mi hermano en el podcast, pero es que voy a comentarlo y veréis qué bonito que es. Con esto del confinamiento perimetral que hemos tenido aquí en la región de Murcia, mi hermano no vive en la misma ciudad que yo. Entonces, antes de que llegara el confinamiento, pasó por casa porque tenía que recoger un portátil que tenía aquí y tal, y ya se llevó algunos juegos de la One, ¿no? Se llevó para poder jugar él allí, que no nos podemos prestar de manera habitual. Y se llevó varios juegos, entre ellos se llevó el Sekiro, ojo, pero es que también se llevó Dark Souls Remaster. Mi hermano previamente, por consejo mío, había jugado a Star Wars Jedi Fallen Order. Como no es un Soul-like, pero es un buen, para coger las mecánicas y tal, es un buen inicio, ¿no? Es una buena piedra de toque. Y ahora jugando a Dark Souls Remaster le pedí que, por favor, me mandara audios con sus vivencias. Entonces, ahora él, cada vez que se echa una partida, me manda un audio de un par de minutitos, 3 minutos, con lo que ha ido haciendo. Y lo estoy pasando pipa. Yo no le he dicho nada. Me ha preguntado alguna vez y yo no le he contado nada de lo que tiene que hacer. Nada más que le dije que en el principio se empapara de toda la información que pudiera, porque no iba a tener más que lo poco que le dijeran al empezar. Y me lo estoy pasando de lujo con las peripecias. Le estoy guardándome los audios y cuando acabe, se los voy a poner todo seguido. Y es que no tiene desperdicio seguir las aventuras de alguien en Dark Souls sin saber de qué va Dark Souls. Es algo increíble. ¿Puede ser mucho que se lleven los genes, el gusto por los Souls, sin saberlo? Se lleva en la generación. Yo lo he dicho muchas veces. Los Souls, para la gente que tenemos ya 30 y largos, no es más que volver a esos juegos de ensayo y error de la época de los 8 y 16 bits. Es mucho martillo pilón. No es ser muy bueno. Es simplemente ser constante, y Dark Souls es lo mismo que aquello, que es, no te regalo nada, no te lo pongo fácil, es todo tu pericia, pero con constancia lo consigues. No sé si estará de acuerdo la siguiente persona. Atreides, ¿qué tal? Yo sí estoy de acuerdo. Muy bien, gracias. La pega es que se necesita tiempo. Lo que dice Juanjo es verdad, pero lo que hace falta es dedicación. O sea, un juego en el que cojas y estés dispuesto a dedicar todo el tiempo necesario para superar cada uno de los jefes y demás. Y no sé si yo estoy dispuesto a eso. Bueno, a ver, yo podría estar dispuesto a eso, pero la cantidad de cosas que tengo para hacer es que no me da la vida. Estoy más contento ahora con otro juego que he estrenado esta semana, que se llama 13 Sentinels Aegis Rim, que es un juego de VanillaWare que, por lo visto, tenía muy buenas críticas y la gente estaba hablando muy bien, pero unos amigos me lo recomendaron y probé a ver qué tal. Y oye, tiene mucho de visual novel, tiene otra parte de estrategia, pero sobre todo en realidad es como ver un anime. Una historia muy buena de mechas que me estoy disfrutando como un enano. Y puedo jugar un ratito, las partidas, cada capítulo es cortito, dura, qué sé, yo qué sé, 15 o 20 minutos, así que me puedo calcular el tiempo con facilidad y las historias enganchan mucho. Estoy disfrutando bastante con esto y no es muy estresante, así que tampoco, también se lleva muy bien. Pues mira. Entonces, ves más que juegas, ¿no? Por lo que tengo entendido en ese juego. Bueno, ves, lees, opinas, quiero decir, opinas, tienes opciones que para poder decir cosas. Sí, la verdad es que lo más importante del juego es sobre todo la pedazo de historia que tiene, realmente. No, no es tanto la habilidad, aunque tengas los combates, que curiosamente con Vanilla World lo normal era que los combates fueran lo más importante en este caso, por lo que he leído, porque voy por nada, voy a unas 3 horas, por lo que he leído es un 20% del juego en sí, los combates. Me encantaría que esto lo pudieras desarrollar en una que estamos jugando antes de que acabe la temporada. Sí, para el próximo, sí, estoy súper enganchado, o sea que... Uh-huh. Encantado. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, que hoy regresa aquí al hormiguero, al batallón Pluto, Sofía también, bienvenida. Aquí Sofía Pedroche, ¿no? Como dijimos un día. Sí. Pues eso, que también con muchas ganas de la nueva generación, pero en un plot twist bastante bonito, me da a mí que me voy a tirar más por el tema del PC. Me voy a hacer un PC nuevo con el Black Friday y creo que voy a pasar esta vez de las PlayStation y de la Xbox, o sea, muy fuerte, pero es que no me han convencido al final ninguna de las dos y estoy probando incluso con capturadoras y tal, coger por ejemplo cosas de Switch, que también lo he dejado un poco así siempre en el canal, un poco más vacío, ¿no? Porque es más difícil, pero joder, tengo muchas ganas de hacerme un PC nuevo y ver un poco, a ver cómo es esto de ser pecero, que también estoy entrando un poco en este mundillo, vaya. Sí, sí, sí, eso es otro mundo, ¿eh? Es otra historia. Sí. A ver, entiendo que también tu contenido, tu canal habrá estado vacío por la parte de Nintendo, pero es que Nintendo tampoco ha hecho mucho por llenarlo este año. Ya, ya, pero la verdad que lo de... Tengo muchas ganas, por ejemplo, de streamear lo del Mario 3D All Star. Ese sí, me, sí, sí. Me fliparía porque, de hecho, yo no he jugado a esos tres Marios, creo que a ninguno. Y es como un poco un sacrilegio, sobre todo en el primero, que es un Mario que además que es como lo típico que sale en todos los manuales sobre diseño de videojuegos, sobre uno de los mejores Mario y tal, y el Galaxy, por ejemplo, le tengo muchísimas ganas. El Sunshine no lo he visto tanto, ¿no? En tema de medios o en tema de información previa y tal, pero la verdad es que tengo ganas de entrar en otras cosas que no sea siempre lo mismo de siempre, ¿no? Al final, y mejorar un poquito en ese aspecto y ya la PlayStation vendrá en un futuro, ¿no? Sí, pero, y que además, pero de momento eso. Te va a venir muy bien el ordenador para tus proyectos, como por ejemplo, y ahora ya lo vamos a meter, el libro que estás a punto de sacar con la editorial Dolmen. Ya, yo creo que aquí lo fundamental es que vengas otro día, nos lo cuentes en profundidad el proceso de escritura, pero al menos sí que cuando sale este libro centrado en la historia de Rockstar, ¿no? Cuéntanos un poquillo exactamente el proyecto. El libro se va a llamar Rockstar, la estrella de los videojuegos, y va a salir el día 19 de noviembre, sale el mismo día que la PlayStation 5. Entonces es un recorrido también en la historia, en los estudios, ¿no? Por ejemplo, esta división que hay tan extensa, ¿no? De los estudios de Rockstar. Luego también vamos a hablar un poquito de cómo es Rockstar en el siglo XXI, cómo empieza, ¿no? A forjarse como empresa, y ya ahí hacemos un análisis. Bueno, hago un análisis, que siempre digo todo en plural porque al final la editorial y yo hemos trabajado mucho, pero el libro, la autoría es mía y bueno, la cosa está en que hago un análisis con los medios, ¿no? Con todo lo que he leído, un ensayo de cada juego de GTA más el Red Dead Redemption primero y el Red Dead Redemption segundo. Se han quedado fuera y se hablará más brevemente, por ejemplo, de Bully o L.A. Noire o Table Tennis y tal, que son otros juegos en los que participó Rockstar. Pero yo creo que ha quedado al final un volumen bastante bueno y te digo una cosa, que a lo mejor en 10 años se puede hacer hasta otro segundo libro, porque Rockstar ha dado muchísimo que hablar en estos años. Sí, ya no solamente por la calidad de los juegos, sino en la propia historia del estudio, ¿no? Y la polémica, ¿no? Al final, en todos los juegos tienes que hablar no solamente de la jugabilidad o de los gráficos o de el impacto, sino también de la polémica, ¿no? Porque al final la sociedad, cómo acoge estos videojuegos, sobre todo al principio GTA 3, GTA Vice City, al final provoca, por ejemplo, que muchos chavales pues decidan, oye, pues yo también soy un así en plan mercenario, ¿no? Y me voy por la calle, hago esto y lo otro, entonces... al final es un impacto social como Rockstar, los primeros juegos se reciben en la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho leer sobre cómo estos juegos se calificaron de violentos, pero ya poco a poco han entrado dentro de las casas y como que se ha considerado una sátira, ¿no? Al final de América y de la sociedad americana actual, claro. Sin duda, hombre, GTA se ha convertido en una institución, ¿eh? Yo creo que no hay chaval que haya jugado... Que no lo conozca. Que lo haya jugado a lo mejor en secreto, sin que sus padres lo sepan. Vamos, es que estoy convencidísimo. Eso lo he vivido sobre yo desde pequeño. Sobre todo San Andreas, ¿no? Yo creo que es un poco el juego que todos conocemos de GTA, sí. Y lo conocen nuestros padres y puede conocerlo hasta nuestros abuelos, porque al final era un producto que hace 20 años casi ya de esto se nos prohibía, ¿no? En plan, no puedes jugar GTA San Andreas porque aparece esto, aparece lo otro. Y yo creo que está bien también ver cómo poco a poco los medios van evolucionando y van considerando que las cosas pues son simuladores muchas veces, ¿no? De la sociedad actual, y que si están las cosas mal en GTA es porque realmente también las está en la sociedad real, que eso es lo malo. Pues eso, hablaremos posiblemente en próximos programas en profundidad del proceso de desarrollo, que me interesa muchísimo. Y yo tengo que decir que ha sido una semana muy peculiar. Ha habido unas elecciones bastante curiosas, las de Estados Unidos, y yo aspiro en la vida a ser tan feliz como Ferreras presentando ese programa 15 horas en directo, porque es mi sueño húmedo. O sea, yo veo a Ferreras y digo, jo, es que soy yo. O sea, yo echo de menos esos E3 en los que uno se tiraba aquí horas comentando la jugada, ahora una conexión, ahora no sé qué. Qué maravilla cuando alguien se desvive por todo eso. Y además, bueno, en Al Rojo Vivo, que ya sabéis que hay mucha teatralidad con la música de Los Vengadores, intentando insuflarle emoción a donde no lo hay. Pues sí, vamos a ver, ¿qué ha pasado en Wisconsin? Pues nada, ¿qué va a pasar? Pero que yo echo de menos eso en los videojuegos, que tengamos un evento de magnitud, aunque ahora se aproxima en esa gala de los GOTY, que bueno, a ver si nos llena, ¿no? Para estar a las 3 de la mañana aquí con nuestro café y nuestra música de las elecciones. Estaremos. Lo que no sabemos es si va a ser como debería ser. Es que hay un problemita de comunicación este año, no sé por qué, algo ha pasado, que no, la cosa no fluye como antes. Va, pero va a dar igual, Juanjo, nos lo pasaremos bien nosotros. Si no lo ponen ellos, lo pondremos nosotros. Ahí, no, ahí. Eso sí, si estar vamos a estar. Si yo no voy a faltar, hombre, si no pasa ninguna cosa importante, no voy a faltar a mi cita anual para ver el GOTY, que no me interesa el GOTY nada, lo que me interesa estar ahí con los me interesa estar con los amigos, exacto, y ver lo que te sacan, pero a mí lo que es el GOTY, pues... Y que nos pongamos ahí igual. Rápidamente, sí, bueno. Juanjo, conexión desde Los Ángeles, y tú ahí con tu micro. Se quiero GOTY, sube a recoger el premio. En fin, bueno, posiblemente esta haya sido la presentación más larga de toda nuestra historia, así que vamos ya a dejarnos de tonterías, vamos al sumario, contamos todas las cositas que traemos, que no son pocas, y nos metemos en harina. Y es que se ha acabado la espera, las nuevas consolas ya están aquí o van a llegar dentro de muy poco, y comienza una generación que promete ser pues de lo más peculiar. La primera muestra de ello está siendo el propio lanzamiento en tiendas debido a la situación sanitaria. Vamos a hablar de cómo lo está afrontando cada compañía. Y en este sentido, el retraso de un juego como The Medium ha supuesto un duro contratiempo para el catálogo de Xbox. Y hay más noticias de peso, como el regreso de Mass Effect, que llevará los juegos de la saga a tiempos actuales con todo tipo de mejoras técnicas. Y quédate con nosotros porque Nacho Bartolomé, del canal Nintendatos, nos cuenta las mejores curiosidades sobre Banjo-Tooie. Si estuviera Aitor, desde luego, se lo pasaría bomba, no tengo ninguna duda. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y lo estamos diciendo, noviembre es el mes de la llegada de las nuevas consolas, claro, pero ¿realmente cómo se va a producir ese estreno? Pues bien, ya sabemos que Play 5 no va a tener lanzamiento presencial en Europa y Estados Unidos, sino que todas las consolas se van a vender online. De esta forma, ambos territorios se suman a Japón, donde Sony ya había anunciado que los pedidos se iban a distribuir por mensajería para evitar aglomeraciones en tiempos donde las autoridades sanitarias recomiendan precisamente el distanciamiento social para evitar algún tipo de desgracia. Eso sí, si alguien que nos está escuchando o alguien que vaya a hacer la reserva entienda, ¿qué va a ocurrir? Que no se preocupe porque va a poder acudir mediante una cita concertada. Esto es por la parte de Sony, pero luego tenemos Microsoft, que cuando salga este programa imaginamos que ya habrá salido la consola. Pues respecto a la propia compañía, en 3D Juegos han podido entrevistar en exclusiva a Phil Spencer y él se quiso referir a España en cuanto a todo lo que tiene que ver con los planes de la compañía en este mercado. Y sus palabras fueron: una de las decepciones que tuve con el salto de 360 a One fue que perdimos implantación en el mercado europeo frente a la competencia, y España ha sido uno de esos mercados. Creemos que tener dos precios de salida puede funcionarnos bien en España. Los videojuegos pueden ser un hobby caro, es una inversión difícil para aquellas personas que no están todo el día jugando a videojuegos. La combinación del Game Pass con xCloud, que te permite jugar con cualquier dispositivo, es un precio de entrada que, unido al lanzamiento global, me hace creer que esto va a dar buenos progresos en mercados como España, que es muy importante para nosotros. Esto es lo que ha dicho Phil Spencer. Él piensa, en definitiva, que estos dos modelos, el económico y el pensado para los hardcore gamers, puede contribuir a que cale más en la comunidad española y se compren Xbox. No sé cómo afrontáis estas nuevas consolas, este lanzamiento. Yo reconozco que no tengo la ilusión de otros años, en parte por el tema del COVID, por el lanzamiento tan accidentado en cuanto a catálogo, pero bueno, es un momento único en la historia. Esto no lo vamos a volver a vivir. Sí, el lanzamiento de dos consolas prácticamente de manera simultánea en época de COVID. Espero de verdad que no lo volvamos a vivir. En cuanto a ilusión, yo con un Demon's Souls, por supuesto, hay ilusión. Pero es verdad que al haber muchos juegos de Play que salen en la 4, pues la ilusión es Demon's Souls y a ver qué vendrá. Pero es verdad lo que dice del tema de dos consolas simultáneas, y al final esto se repite en Sony, y quién sabe Nintendo, lo más probable es que veamos una Switch Pro o una Switch, al final ha habido de DS, DSi, 3DS y Wallace New, etc. Y que esto salga ya por defecto, bueno, le das a la gente escoger, y al final hoy día que hay infraestructuras online para mantener una consola que no tenga un lector de discos o bueno, una entrada física para juegos, creo que es lo que en su momento no se pudo con la PSP Go, ¿no? Que es intentar implantar esto. Y hoy creo que si además eso abarata los costes, sin duda es una opción que ya en el mercado de los móviles está viendo, ¿no? Típico, sale el iPhone no sé qué y sale el iPhone no sé qué menos X prestaciones. Sí, es que además yo creo que lo que ha comentado el Phil Spencer es bastante característico, ¿no?, de esta nueva generación que también nos viene, porque al final hay dos modelos que yo lo veo muy claro, ¿no? En plan PlayStation 5, la inversión inicial va a ser muy grande para poco producto en el momento, ¿no? De producto nuevo 100%, Xbox tampoco tiene unos juegos, por así decirlo, no tiene ninguno porque Halo Infinite se va a retrasar y tal, pero sí que tiene todo el tema del Game Pass, y yo creo que de primeras es como que más atractiva la oferta que nos está proporcionando Microsoft en el aspecto de que tienes ese Game Pass, tienes el xCloud, como tú dices, Tony, todos los nuevos dispositivos móviles, y creo que está siendo una escena más compleja de lo que podríamos a lo mejor imaginarnos hace un año, y como que ahora estamos a punto de llegar a esa semana y no sabemos muy bien qué hacer. A mí me ha pasado un poco eso porque Demon's Souls me encantaría probarlo, pero es verdad que no sé si me puedo quedar atascada de la hostia dentro del juego, y has hecho una inversión inicial mínima de 490 euros o de 500 y pico euros, y claro, es como de momento quiero esperar un poco y ver a ver si me puedo hacer un PC nuevo, a lo mejor utilizar ese Game Pass, ¿no?, de primeras con Yakuza Like a Dragon, ¿no?, que viene por ejemplo el día 10 y todo eso, y ir probando, pero yo te digo, es una escena más compleja de lo que podemos pensar. Sí que es compleja. Y además se complica todavía más la cosa porque Sony no va a sacar consolas para que puedas irlas a comprar presencialmente. Pero es que el hecho es que ya no se pueden comprar consolas de Sony. Es decir, en ninguna de las tiendas se venden ya porque se ha agotado toda la producción. A mí me da la impresión que la explicación previa de no queremos hacerlo porque no haya aglomeraciones es real, pero realmente también se pasa que con esto del COVID no se ha podido producir tantas consolas como ellos hubieran querido. Así que por un lado les ha funcionado muy bien porque han vendido la producción completa de las dos, quiero decir, tanto la All Digital como la que tiene lector, no queda ni una tienda en la que la puedas comprar. Que estuve haciendo la investigación de campo para ver, no me la voy a comprar, pero bueno, por si acaso, y no lo encontré por ningún lado. Lo único bueno, que dentro de que quien quiera comprarla y no la haya reservado no vaya a poder comprarla ahora mismo, es que todos los juegos que van a salir en estas Navidades, con la excepción de Demon's Souls, lo van a poder disfrutar si tienen una PlayStation 4. O sea, que en ese aspecto no van a tener que preocuparse porque haya un gran lanzamiento de juegos de exclusivos que se van a perder, ni nada parecido. Así que, mientras tanto, podrán esperar y para el año que viene, que habrá más juegos que justifiquen mejor la compra, mientras tanto habrán podido jugar a lo poco que haya salido hasta ahora. Así que, dentro de lo malo, no es un gran consuelo, pero es algo. Y respecto a Phil Spencer, yo creo que sí que lo van a hacer mejor esta vez que la anterior, porque, por ejemplo, les ha pasado lo mismo. Han vendido la producción entera de Xbox Series X. Tampoco se puede comprar en ninguna parte. Y estamos hablando de Microsoft en España, que hace Xbox en España, que estoy convencido que es fácil encontrar una One, pero encontrar una Series X es absolutamente imposible. Otra cosa es la Serie S, que aún está disponible en MediaMarkt, El Corte Inglés, Amazon o Fnac, que son las únicas en las que lo he encontrado. Y lo que parece es que el interés por la consola menos potente y sin lector no es comparable, pero tampoco creo que seamos el mismo mercado. Pero el caso es que, bueno, yo creo que es un muy buen arranque por parte de Microsoft el haber conseguido vender su consola completamente, aunque hayan producido menos de las que hubieran querido por lo mismo que Sony, porque el COVID ha impedido hacer todas las consolas que hubieran querido. Pero, en fin, es un buen comienzo, creo yo. Sí, bueno, yo solo quería aclarar, porque alguna persona a lo mejor se confunde, que lo que no se van a poder es comprar, pero para el que ya la haya comprado, si tú te has comprado tu consola ya previamente, tú sí vas a poder ir a recoger tu consola. Lo que no es, lo que te están diciendo es no vayas a comprar una consola a una tienda el día 19 porque no va a haber para darte una consola. Habrán online cuando tengan stock, porque por lo visto no van a tener stock en una buena temporada, según los medios se están informando. Y después sobre lo de Microsoft, el asunto está en que ellos realmente no tienen juegos para venderte la máquina, así que lo que tienen para venderte es la propia máquina en sí mismo y el tema retrocompatible, que eso sí que lo estamos viendo, que es increíble lo bien que lo hacen, cómo cargan de rápido los juegos, las mejoras que le hacen per se simplemente por ejecutarse la nueva máquina, por supuesto el Game Pass, pero realmente la salida de las dos máquinas está siendo un poquito accidentada. También se comprende, lógicamente, por los tiempos en los que estamos, pero no creo que haya sido un buen inicio. Creo que incluso en cuanto a catálogo es peor que el anterior, y ya el anterior fue bastante difícil. Sí, a ver, el caso es que España ya de por sí es un territorio particular en cuanto a la marca, la implantación de la marca Xbox, viniendo de esta generación, me vengo a referir. Porque creo que en 360 consiguieron igualar la posición que tenía Sony, que había una tradición y una herencia de muchísimos años, y eso no era fácil. Yo lo que veo, efectivamente, el catálogo es el que es muy escaso, pero donde yo creo que tendría que incidir Microsoft España, que es de lo que estamos hablando, yo ahora no voy a hablar a nivel global, es precisamente en explicar las cosas. Sabemos que tiene un servicio impresionante, que es su mayor baza, el Game Pass, el xCloud, el no sé qué, perfectísimo. Que el catálogo ahora mismo flaquea, pero que van a llegar cosas. Pero realmente yo me pongo a pensar, yo de vez en cuando, sé que cada vez menos personas lo hacen, pero de vez en cuando veo la tele. ¿Cuándo fue la última vez que yo vi un anuncio de Xbox en televisión? Es que no lo recuerdo. No lo recuerdo. No hay inversión publicitaria. No, lo que han hecho es aprovechar juegos para meter al final que está en Xbox. Por ejemplo, con Assassin's Creed Valhalla. Pero lo que tú dices, sacar una consola nueva y que no lo veas los anuncios en televisión por todas partes, me parece muy raro. Claro, tú en dices... En cambio, en todos los campos de fútbol, o sí, por lo menos en el del Barça, que es el que recuerdo, tienes ahí la PlayStation 5 a todo trapo. Claro, claro. El anuncio ponía Play 5 antes de que se enseñase la consola. Y sí, una cosa sobre el tema de la publi de Xbox, lo único que vi reciente es cuando salió Metro Exodus, que lo anunciaron en el metro, me parece, de Genius, era la portada del juego y arriba ponía pues lo de Xbox One en verde, como ya. Lo que sería la propia portada del juego. Bueno, cierro un poco el argumento por donde iba. Lo que quiero llegar ya es, vale, ahora mismo no me vas a poder hacer un anuncio de X juego, porque es verdad que tampoco hay mucho juego, vamos a ser honestos. Pero si tienes Game Pass, si tienes S-Cloud, si tienes el Gold integrado, no sé qué, explícalo, haz un anuncio sobre eso, porque aquí, en este programa, todos sabemos lo que es. Incluso yo estoy ya hasta cansado de que toda la cantinela de todas las semanas. Pero si nos salimos de este circuito, si un padre, o no un padre, alguien que a lo mejor solamente quiere jugar a dos juegos al año, va a una tienda, no sabe lo que le está contando Phil Spencer de que tiene Game Pass, que él no sé qué, él no sé cuánto. Y no veo una implicación en ese sentido, al menos aquí a nivel de España, de querer explicar esas cosas. No, no hay nada. A lo mejor los chicos lo saben mejor porque lo estén viendo en YouTube, estén viendo cosas y demás, y le pueden decir a los padres qué es lo que quieren. Pero los padres, desde luego, no se van a encontrar un anuncio en la tele que le explique nada de esto, ¿eh? O que se lo muestre, o le diga, con esto vas a pagar, sí, pero no vas a pagar más juegos porque va a tener todos los juegos del mundo para disfrutarlos. No hay nada de eso. Bueno, tengo un amigo que es... sabe algo de marketing y publicidad y tal, tampoco es un mega experto, pero le pregunté por esto mismo, ¿no? Y le dije el por qué. Yo pensaba que era porque daban por perdido el mercado, ¿no? Entonces me habló de un tipo de publicidad que es diferente a la que estamos habituados, pero que es muy efectiva, que es el boca a boca, ¿no? Y es, por ejemplo, me puso el ejemplo de, no sé si conocéis la máquina esta, la Thermomix, que es un robot. Por supuesto, sí, sí. Es un robot de cocina. Sí, claro. No habréis visto anuncio de Thermomix nunca en ningún sitio. Pero es el robot de cocina más conocido del mercado español y supongo que europeo, no voy a hablar internacional porque tampoco lo sé. Pero el caso es que nunca se ha gastado un duro en poner un anuncio en ningún sitio. Y es conocidísimo. Pensaba que Thermomix era el nombre del aparato, no la marca en sí. O sea, se repite como con el pan Bimbo, que la gente dice pan Bimbo, pero o la gaseosa. Pero es que hay, no es un ejemplo muy bueno, porque la Thermomix, y lo conozco porque, bueno, mi suegra, no, la hija de su hermana, tiene la Thermomix y vendía Thermomix. Y es un poco en plan Avon, quiero decir, que coge y te van a vender, hacen un corro con gente, cocinan maravillosas comidas en la Thermomix y al final la gente sale con una Thermomix bajo el brazo. Es decir, que tiene otro tipo de cosas que tampoco hace Microsoft aquí, porque tampoco se pueden organizar eventos y tampoco está haciendo unos eventos online que alcancen a todo el mundo, no sé. No, bueno, yo lo que me quiso explicar este hombre fue que al final, ese lo de la Thermomix, que es lo que tú has dicho, que son, pues esto, que vas a casa de alguien y te van enseñando las cosas, lo del tupper y todo eso, ¿no? Eso es típico de que, lo que tú has dicho de Avon, pues al final no deja de ser boca a boca, ¿no? Pues esto es un poco igual. La idea es que la gente que está usando la máquina, según me explicó este hombre, le vayan explicando a los demás, oye, mira esto, que está muy pero bien, eso es que de, mueve eso el precio. Es delegar tu trabajo en tu público y puede ser como un complemento de otras estrategias, pero que todo dependa de esa vía, a mí me preocupa. Mira, yo no, voy yo a... Yo hace décadas, Que conste y ante todo, que quiero decir, yo no estoy defendiendo esto. Estoy diciendo lo que pienso que puede ser que sea su manera de intentar expandir negocio, que al final es no invertir en una cosa para invertir puede en ser otra. Una explicación. A mí me parece que es una locura ahora mismo porque tal con lo limitado que está el poder hacer cualquier cosa, el boca a boca también queda un poco más limitado, pero quizá fue esa la estrategia que estaban pensando. No sé, yo pensaría una estrategia más agresiva cuando sacas tantos servicios interesantes y dos máquinas nuevas. Entonces, bueno, fijaos. Pero ya digo, mal no les está funcionando como están haciendo hasta ahora porque lo han vendido todo. Y luego tendremos que analizar los datos de ventas. Esto es antes del lanzamiento, que todo variará. Yo solamente por seguir con otros temas, hay una tradición que tengo todos los años, toda mi vida, y es muy significativo de este tema, y es, yo espero, siempre voy al buzón esperando a que en diciembre o ya en noviembre esté el catálogo de juguetes. Me da igual de la tienda, del Carrefour, del Toys R Us, de donde sea. Y yo siempre me voy, las últimas páginas, videojuegos, a ver qué es lo que hay. Y la realidad es que durante esta generación la presencia de Xbox, porque se ha vendido menos, por lo que sea, es evidente que hay menor inversión publicitaria y eso también ha pasado factura. Y ya está, y a ver si cambia y a ver si todas tienen más presencia. Pero es que esto son los tiempos que corren. Bueno, ya veremos qué ocurre. Tenemos que seguir porque vamos a hablar en este caso de The Medium, que era un juego muy esperado. De hecho, para Aitor era de lo más importante de este año. pues desgraciadamente retrasa su fecha de lanzamiento en Series X y PC hasta comienzo de 2021, exactamente el 28 de enero. En el comunicado, Bloober Team afirma que es que la situación que están viviendo en Polonia con el tema de la pandemia y de otros juegos que también tienen previsto sacar en el calendario, pues son los principales causantes de este pequeño retraso de algo más de un mes en el lanzamiento. Eso sí, han dicho que van a intentar aprovechar el tiempo para conseguir una experiencia más grande y ambiciosa. ¿Qué ocurre? The Medium se presentó, además lo cubrimos en directo, generó una gran expectación desde el principio por su dinámica, cómo podía saltar entre mundos, y era de los grandes exclusivos que tenía Series X, hablando de exclusivos de consola, ya que el juego es verdad que se pone también a la venta en PC, y además ahí estaban nombres como Akira Yamaoka, teníamos de actor de doblaje a Troy Baker. Pues bueno, hay que esperar un poco más. Es un lanzamiento, ya sabemos, de consolas accidentados y el catálogo pues se retrasa. Sí, es una pena porque yo también le tenía bastantes ganas a este juego y, hombre, es eso, al final el COVID está afectando tanto a hardware como a software en conjunto y quizás vamos a tener, digamos, una nueva generación inicial, yo creo que más bien para la primavera o incluso el verano del año que viene, ¿no? Cuando tengamos dos o tres lanzamientos guays de cada una de las plataformas. Y bueno, esto ha sucedido en otras generaciones anteriores, ¿no? También el tema de los retrasos de los juegos o tener catálogos muy pequeños. Yo recuerdo de PS3, y creo que ya lo comenté en algún otro podcast, del tema de elegir entre seis juegos que no eran la gran cosa, la verdad, porque era El Padrino, el Tony Hawk. O sea, en realidad siempre hemos tenido estos problemas. Pero bueno, lo guay de esta generación también es que gracias a lo del Game Pass, o que no quiero empezar con lo del Game Pass, pero a mí me impresiona mucho el tema de tener un catálogo muy guay ahí, o también con el PS Now, etc., podamos también acceder a otros juegos en ese momento, y he estado oyendo bastantes buenas opiniones respecto al tema de, por ejemplo, no sé, he escuchado a Víctor Martínez hoy decir que el tema del Skate 3, ¿no? Que es un juego muy antiguo y tal, que lo ha jugado en Xbox Series X y que lo ha flipado porque parecía otro juego distinto, ¿no? Gracias a las mejoras que se pueden hacer sobre títulos así más antiguos. Entonces, bueno, habrá que esperar a The Medium y, como tú dices, la verdad que tiene un casting como parece incluso una película, ¿no? Al final tienes ahí el Trollbreaker, tienes a la Akira Yamaoka, que es la de Silent Hill, y creo que es muy reconocible y en los trailers ya todo el mundo le impresionó mucho, así que habrá que ir viendo. Y al final es un retraso pequeñito, es decir, que en enero ya lo tenemos, o sea que tampoco va a haber que echarlo tanto de menos. A lo mejor hubiera sido un juego ideal para un Halloween, pero también teniendo en cuenta que salía para una consola que todavía no estaba, tampoco tenía mucho sentido. Así que ahora que salga, se pierde en la campaña navideña, eso sí que es cierto. Pero bueno, no, para quien quiera jugarlo, lo va a tener en nada. Enero llega enseguida. Hombre, a ver, yo no quiero hacer sangre, ¿eh? Pero es verdad que la semana pasada, como tuvimos el informe de Resident, a ti, Atreides, lo que te ha dolido realmente es el retraso de Cyberpunk. Sí, la verdad lo sabía. Es que bastante, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero relativamente, quiero decir, me ha fastidiado, pero por otro lado, más que nada porque es el tercero o el cuarto, pero por otro lado, luego cogí y le dije, bueno, lo importante es que el juego salga y salga bien, que lo voy a jugar igual cuando sea, y que será por juegos que tenemos para jugar. Y gracias a que se ha retrasado, estoy jugando a este X-Rim, a este 13 Sentinels, o sea que, yo qué sé, mejor tomártelo con filosofía y disfrutar de los 50, 60, 70 juegos que tengo pendientes. Sí, cuando salga, pues lo jugaré. Y que no hay juego a día de hoy que no tenga un retraso en este año, quiero decir. Mira, a mí me ha dado mucha pena, por ejemplo, el nuevo juego que sale, el Unmetal, creo que se llama. Sí. Que está basado en el Metal Gear, que es una pena que se ha retrasado un poco y ese tenía muchas ganas. Jugué la demo y me pareció fantástico. Mucho sentido de humor, muy bien hecho. Y ese, además, no iba a ser excesivamente largo, se podía jugar en poco tiempo. Pero bueno, son unos mesecillos. Hay mucho retraso. Sí. Bueno, hay muchos retrasos, pero también juegos que se anuncian, porque había mucha expectación. El día señalado en el calendario, creo que era 7 de noviembre, BioWare, en el Mass Effect Day, anuncia lo que ya era un secreto a voces: Mass Effect Legendary Edition, que va a salir en primavera de 2021 para Play 4, para One y PC. Y además se ha confirmado que en el futuro también va a ser compatible con Series X y Play 5 y que va a tener tener mejoras específicas en esas consolas. Bueno, ¿qué es esto, esta Legendary Edition? Bueno, pues va a incluir el juego original del 2008, Mass Effect 2 y Mass Effect 3, junto con todos los DLC para un jugador y otros elementos promocionales que fueron saliendo durante la vida de estos títulos. ¿Realmente qué son? ¿Remakes? ¿Remasterizaciones? Son remasterizaciones. Esto es algo que hay que dejar totalmente claro, pero es verdad que, como reza el propio anuncio, BioWare ha estado trabajando en nuevas texturas, shaders, modelos, efectos, características técnicas para intentar ofrecer una mejor experiencia de juego. El objetivo, y esto lo dicen ellos, no era recrear o reimaginar los juegos originales, sino modernizar la experiencia para los fans y los nuevos jugadores puedan experimentar el trabajo original de la mejor forma posible. Fijaos, yo creo que el anuncio llega en un buen momento, porque la mejor forma de limpiar una imagen que había sido mancillada con ese Mass Effect Andrómeda es recurrir al pasado, a los orígenes, por qué gustó tanto, y que el público tenga fresca esa imagen para luego ya poder pensar en el futuro. Así que yo lo veo bien. Sí, pero estamos hablando de que un nuevo Mass Effect grande, que probablemente se llame Mass Effect 4, porque psicológicamente hace falta desmarcarse de Andrómeda, y un nuevo Dragon Age, se están haciendo a la vez. Mi pregunta es, ¿se va a invertir más en el propio BioWare para dar más profesionales para trabajar en ambos a la vez? ¿O uno de ellos va a estar designado a un estudio distinto que, viendo lo que pasó con Andrómeda, es lo peor que se puede hacer? A ver... Sí, dale. Y te digo más, todo esto pensando en que de fondo está la promesa de una ultra mejora de Anthem para cambiar el juego y darle la vuelta como un calcetín, que parezca otra cosa de lo que ya fue. Así que trabajo por parte de BioWare en diferentes frentes tiene varios y muy difíciles. Así que supongo que Electronic Arts habrá puesto a mucha gente a trabajar en estos tres proyectos bastante gordos por parte de BioWare. Y con el mismo director que tenían. Quiero decir que no es que haya cambiado la dirección, así que me preocupa un poco que sigan por la misma línea y tanta gente trabajando en tantos juegos tan grandes al mismo tiempo. Pero volviendo al remaster, me parece muy bien que se haga, pero a ver qué es lo que hacen y a ver realmente qué mejoras tiene. Porque ayer instalé el Mass Effect 1 en el PC, sí, y se juega a 2K con todo, más que a 2K porque es lo que da mi monitor. Supongo que si no, podría ir incluso más. Pero a 2K con todo el máximo y se sigue viendo, con perdón, de pelotas, de verdad. Pero hay cositas. Pero no puede jugar con mando, creo, ¿no? Eso claro, es. Eso, es claro. Eso se refieren ellos con modernizar la experiencia. Vale, o sea que necesitamos un remaster porque no se puede meter a mando. Creo que hay programas con los que se podría hacer, pero vamos. El DS Input creo que se llama. Pues, efectivamente. Eso. Quiero decir que tampoco. Bueno, a ver, es un ejemplo. Juego. Yo imagino que las mecánicas en general se van a rediseñar. No creo, Lo de las mecánicas me suena mucho a que no. Están diciendo que quieren mantenerlo todo y retocar las cosas, pero no cambiarlas. Así que yo no sé. A lo mejor si me tocan alguna mecánica. Eso estaría bien. Mejorar lo que se haya quedado antiguo. Estoy de acuerdo. Por eso digo, tienen que mejorarlo mucho, porque a día de hoy lo puedes jugar en PC, y ya te digo, se juega muy bien. Lo puedes jugar en Xbox One, lo vas a poder jugar en la, por supuesto, en 360, lo vas a poder jugar en la nueva, que al fin y al cabo Series X y Series S lo tendrán por retrocompatibilidad, igual que lo tienes en One. Así que para comprarte de nuevo y pasar por caja de nuevo, tiene que merecer la pena. Vale que en Sony desde la PS3 no lo puedes jugar, pero en las demás consolas y en las demás plataformas, bueno, en consolas y PC, también en Switch no se puede, sí lo vas a poder disfrutar. Entonces, bueno, a ver qué hacen. A mí es que esto de los remasters me parece que hay que justificarlo. Yo creo que ahora que tenemos retrocompatibilidad van a tener que estar mucho más justificados el sacarlo. No va a bastar con meter una mejora de llevarlo a 4K y decir, ya está. Ya lo tenéis. Podéis jugarlo porque ahora está en 4K, texturas las mismas, todo lo mismo, pero está en más resolución. Que eso lo hemos visto muchas veces, desgraciadamente. Yo con el tema de los controles solo quería comentar. No estoy diciendo que introduzcan mando. Yo me refiero a, por ejemplo, en consolas, yo este juego lo juego en Xbox. Lo que pueden hacer es actualizar el sistema de controles, pues como se ha hecho, por ejemplo, en Resident Evil. Hace poco lo vimos con el remaster. Que no se trata de cambiar el mapa y cambiar... La rueda, por ejemplo... Pues, no sé, algo que sea más intuitivo. A mí me pareció que estaba en un sistema... No, que obtenía la rueda, precisamente. que para poder elegir las distintas cosas, creo que recordar que salía una rueda, es que hace los juegos de 60. Sí. Pero creo que era algo así. A lo mejor sí se puede buscar soluciones que sean más... Sí, exacto, mejoras, lo que justifique el que lo puedas jugar y lo puedas disfrutar a día de hoy como lo disfrutabas cuando jugaste hace 12 años. Yo ya digo, hace... Creo que cuando empezamos el podcast en 2015 o así, hice el intento de jugarlo al primero en PC y no pude. Por falta de compatibilidad con el mando. No recuerdo si además la cámara era un poquito chapuza, si no podía correr. Había cosas que yo sentía que no era la experiencia cómoda de juego. Y yo entiendo que es una oportunidad para mejorar eso. En cualquier caso, es que lo habéis mencionado y no podemos pasar de ello. Habéis dicho, uff, tienen un montón de cosas en BioWare, trabajar en tanto a la vez. El concepto trabajar en Electronic Arts difiere de nosotros. Es decir, estoy trabajando en 4 juegos, quiere decir que estás trabajando en uno y en los otros 3 has hecho bocetos, que posiblemente vas a tirar para a la basura. Grave. Claro, entonces yo no me preocuparía en exceso de Mass Effect 4, porque eso cuando llegue, si llega, es que van a pasar años y años. ¿De qué sirve ansiarse, no? Claro, antes, en plan 3 o 4 años antes. Yo la verdad que en respecto al tema de Mass Effect no comenta mucho porque claro, yo no lo jugué en su día, pero es verdad que al remasterizarlo lo que hacen también es ganar más público, ¿no? Y hacer que gente que no lo hayamos jugado nunca nos interesemos de nuevo y digamos, mira, pues es una buena oportunidad ahora para jugar los 3 títulos y ver un poco lo que puede aportar esta saga, ¿no? Porque además el 3, como tú dices, hubo mucha polémica en su día, ¿no? Y perdón, el Andrómeda, perdón, no es el 3. El Andrómeda fue el que tenía mucha polémica y tal, pues... Y con el final del 3. Sí, con el final del 3, ¿no? Me suena que también hubo polémica. Entonces... Sí, que sacaron un segundo final porque el primer final no convencía a la gente, o sea que... Ah, y el segundo tampoco fue la gran cosa, hasta donde sé. Claro. No sé, ya veremos qué ocurre. Y sobre todo, me parece interesante para tomar el pulso a la comunidad. Es decir, ¿hay interés real en un Mass Effect 4? Pues vamos a ver cómo se comporta esta reedición, este remaster, y en función de eso podremos seguir trabajando. Vamos ahora a hablar, fijaos, hemos hablado de Sony con el lanzamiento de Play 5, de Xbox, de BioWare, pues ahora Nintendo. ¿Qué ha pasado con Nintendo? Bueno, ha salido el último informe de resultados fiscales donde Nintendo ha aprovechado para actualizar las ventas de sus juegos y lo que ha hecho ha sido constatar el enorme éxito que tiene Switch con 9 juegos de la propia Nintendo por encima de los 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. Bueno, el gran triunfador, el juego que más ha vendido de todos, es Mario Kart 8 Deluxe, con cerca de 30 millones de juegos vendidos en todo el mundo, seguido por Animal Crossing, que en tan solo medio año ha vendido ya más de 26 millones. Y luego tenemos éxitos como Super Smash Bros. Con 21 millones, Breath of the Wild, cerca de los 20. Ahí, en fin, ahí está la tabla. Lo más llamativo, aparte de todo esto, ya digo, Mario Kart 8 Deluxe en la cumbre, es que Super Mario 3D All-Stars, en cuestión de semanas, ya ha superado las 5 millones de unidades vendidas. Es una auténtica barbaridad. Uno ve esto y entiende ciertas cosas. Es que, por ejemplo, lo de Animal Crossing, 26 millones de unidades, yo flipé cuando vi el resultado, porque es como... Y luego el tema de la Nintendo Switch, ¿no? Que llegan casi a los 68 millones, o sea, que puede superar a la NES, ¿no? Porque la NES parece ser que sus ventas estaban situadas en 61 millones de unidades, según he visto, y la verdad que Nintendo Switch ha sido la gran ganadora dentro del confinamiento, porque al final es portabilidad, ¿no? A pesar de que la consola es híbrida y tal, pero la gente, además hay un modelo específico que ni siquiera se puede desacoplar los Joy-Con, la gente lo percibe, el público general, como una consola portátil. Entonces, me parece como la mejor combinación el tema de tener a la gente, claro, en casa, porque no nos queda otra. Y luego el tema de la portabilidad y decir, bueno, con Animal Crossing nos podemos juntar. Y bueno, fue como una anécdota, ¿no? El principio del confinamiento, que pudiéramos estar visitándonos las islas y todo eso, pero en realidad no puedas visitar a la gente en la vida real. O sea, bastante paradójico. A día de hoy es la segunda consola más vendida de la historia de Nintendo y está, yo creo que a la mitad del ciclo o incluso menos de ciclo de vida. Así que se pueden dar con un canto en los dientes. Además, siempre se tiende a decir en la lucha de venta de consolas, ¿no? Es Sony la que más vende, después está Microsoft, ¿no? Después está Nintendo con la Switch, ¿eh? Que siempre se la deja un poco de lado, pero ahí está con unos niveles, un nivel de venta, la verdad que muy, muy, muy bueno. Lo del Mario Kart es una locura, es... pues la mitad de las consolas tienen un Mario Kart 8 Deluxe. Me parece increíble. Y además, el sistema de marketing de Nintendo con esta máquina, yo creo que deberían de verlo en para estudios, etcétera, ¿eh? Porque el vender una máquina como híbrido sobremesa portátil, creo que esto lo he dicho ya alguna vez, pero es que me parece algo súper curioso. Después sacar un modelo solo portátil que se suma en el número de ventas al anterior como si fuera una sobremesa, al final es conseguir aunar dos mercados que son el portátil y el sobremesa en el número y falsear, entre comillas, la venta de consolas, porque realmente están vendiendo una sobremesa y una portátil con el mismo nombre sin ser la misma máquina, que es súper curioso lo bien hecho para a la hora de maquillar de alguna manera el número de máquinas, el hacer que, porque realmente podríamos decir que no es el mercado similar al que están usando los demás, pero el caso es que sí se cuenta como el mismo, porque las consolas no son la misma, son dos diferentes. Así que lo están haciendo muy bien. Ojo, que no es la segunda realmente más vendida. Wii tenía 100 millones, DS 150, y no recuerdo ahora si alguna Game Boy superó lo que tiene ahora Switch. 75,71 millones, y la Game Boy Advance también está por encima. Yo claro. Me estoy refiriendo a sobremesas. Es claro, que, claro, pero es que también es portátil. Es que... Claro, es que eso, al final es lo que he querido decir en el fondo, ¿no? Porque siempre se tiende a diferenciar las ventas, pero es que esta máquina entra en los dos cupos de venta. Claro. Así que puedes contar por un lado o por otro. O contar como consola si ya está, porque está ahora mismo la duodécima consola más vendida de la historia. Pero es que está justo por detrás de la 3DS, que decía 75,71 millones, y de la PSP, que vendió 1 millón más. O sea, de 68 a 76 tampoco les queda tanto. Son 8 millones. Veremos si en esta campaña navideña, teniendo en cuenta que no puedes comprar más consolas que, como bien decía, las que se hayan pedido antes, pueden coger incluso superarlo. Lástima que no tengan tampoco un juego rompedor como esperábamos que llegara, como ese Breath of the Wild 2, pero el caso es que tiene muy buena pinta. De todas formas, a ver, toda esta es la parte buena. La parte mala es que yo creo que este año de Nintendo ha sido, a pesar de ser resultados buenos, muy buenos, un año muy flojo. Es decir, que muy bien ese Animal Crossing que ha arrasado y que les ha salvado la campaña por completo, pero entre los 10 juegos más vendidos es el único que aparece. Ni el Paper Mario de Origami King ni el Hyrule Warriors, bueno, ya veremos, ese tiene que salir. Pero no, pero va a estar por debajo, te lo digo ya, es broma, no lo sé, ya veremos. Bueno, lo que quiero decir es que todo lo demás que han lanzado Nintendo o son ports de otras consolas o remakes o remasters. No ha habido más cosas, muy poquita cosa original, la verdad. Es peor incluso que el segundo año que tuvieron en ese aspecto. Y además, pero, esto... yo creo que eso es muy malo para nosotros porque mira lo que aprende Nintendo. Mira, con un año malo, vendemos a montones. Es decir, no te esfuerces mucho, que no hace falta. Que no quiero reabrir el melón, pero es que, claro, sacan el pack del Galaxy, el Sunshine y el 64, venden un porrón que yo no me lo explico, y es que están en la cresta de la ola. Sí, pero ese debate ya tenemos que superarlo, no podemos estar 3 semanas hablando de lo mismo. Por cierto, pero está 40 pavos, que no está mal. Vale, bueno, tengo que decir algo en cuanto a esta lista. Esto es lo que se ve, pero lo que no se ve también es muy relevante porque evidencia la intención de compra de su propia comunidad. Que los 10 juegos estemos viendo lo que estamos viendo, un Mario Kart 8, un Animal Crossing, un Smash Bros, un Zelda, Pokémon, tal... si tú te ves lo más vendido, por ejemplo, en Play 4, Sofía lo sabrá mejor que yo, pero un GTA V seguro que aparece. Y un FIFA. Sí. Habrá exclusivas, por supuestísimo, pero también algún third party. Aquí es que ni se le ve ni se le espera, ¿eh? Sí, que salga un third party en Switch cuando no puedes programar el mismo juego. Tú no puedes hacer un juego, o puedes, pero te pasa lo que te pasa. Que se salga en la One, en la Play y en la Switch, porque al final el juego de Switch sufre tanto que es que se cae por todos lados. Entonces, como tienen que programar juegos específicos, hay un problema con hacer siempre con estos modelos que son tan diferenciados en mercado, pienso yo. Pero es una oportunidad por otro lado, porque para esa consola lo que están sacando son muchos juegos antiguos de third parties que tienen la posibilidad de poder llevarse a la nueva consola sin tanto esfuerzo. Lo que cuesta mucho esfuerzo es sacarlos de esta generación de Play 4 o de One para llevarlos a la consola, porque claro, le falta recursos por todos lados. Pero aún así, no tiene nada que ver esto con la Wii U, ¿eh? Es decir, toda la cantidad de juegos que han salido este año de terceras compañías ha sido enorme. Y del anterior. De los indies con la Switch es una relación de amor fantasiosa, ¿eh? Una cosa que te quedas loco viendo la cantidad de juegos que salen y triunfan gracias a Switch. Sí, sí, y venden. Y con unos costes de desarrollo, que me juego lo que queráis, a que no tienen absolutamente nada que ver con los que tienen la PS4 o la One, en los que son AAA o AAA. Parece que estoy haciendo gárgaras. No, y que a todo eso se suma que compiten con los juegos de la propia Nintendo. Es decir, tú como desarrollador vas a sacar un título third party que está en otras consolas con mejores posibilidades, pero es que ese mismo día o posiblemente en la estantería tiene más visibilidad el Mario Kart, el Animal Crossing o el Pokémon. Entonces, bueno, es el doble fondo que tiene esta lista. Tiene la parte buena y la parte mala. Una cosa buena, que Nintendo, esos juegos son muy buenos todos. Es decir, que lo que no se puede negar es que calidad a los juegos les pone toda la del mundo. Así que vendan mucho también tiene una cierta explicación. Es que realmente son los mejores juegos normalmente de la máquina. Bueno, pues vamos a cerrar ya con tema de cifras y tal. Como estamos en temporada de informes financieros, Sega también ha hecho lo mismo. Ya ha publicado los suyos en referencia a la primera mitad del año fiscal, de abril a septiembre de 2020. Y como ya nos anticipaba la venta de la división de salones recreativos de Sega, lo cierto es que a Sega pues no le ha ido muy bien, ¿eh? Ha registrado pérdidas millonarias en todo este periodo, con sus únicos datos positivos precisamente en la división de videojuegos. Para que lo veáis, las ventas totales de todo lo que produce Sega ha caído hasta el 33,4%, pérdidas de 3.583 millones de yenes. Lo único que se ha salvado ha sido lo que ha generado, en cuanto a beneficios, la sección de entretenimiento, más concretamente las ventas de videojuegos, así como la de juguetes. Sabemos que Sega ha vendido alrededor del 85% de los salones recreativos que tenía en Japón debido a la crisis del coronavirus, que no pueden abrir, no pueden mantenerlos. Y de hecho, en el comunicado que ha dado Sega, han solicitado la retirada voluntaria de 650 trabajadores para poder afrontar las pérdidas. Lo de retirada voluntaria es una forma cortés de despedir a la gente. Pero bueno, la realidad, no ha sido un buen año, no está siendo un buen año para Sega. Pues es una pena, ¿eh? A mí la verdad es que se cierra un círculo, una cosa penosa, y es que Sega es ahora mismo la única que quedaba en el tema de arcades. Y hay que tener una cosa en cuenta, Sega era la reina del arcade. La época que era de Yu Suzuki sacando muebles y volviendo loco al personal, es verdad que tenía algunas guerras con Namco y con otras compañías. Digo Namco, no Bandai Namco, ¿eh? Estoy hablando de los tiempos pretéritos, muy pretéritos. Que aparecían los primeros Soul Calibur, que decían Namco. Exacto, pues todo aquello, Sega era la reina del salón recreativo. Cuando había una máquina de Sega, todo el mundo se echaba al lado, la típica máquina del Afterburner, etcétera, etcétera, era una locura. Y que ahora, al final, venda el negocio, pues es un fin de ciclo de una época muy representativa, sobre todo de los 80 y de los 90. Tienes razón, pero hay un pequeño matiz, y es que vende lo que son los salones recreativos a una empresa que se llama Agenda, pero continúa con la división de arcade. Lo que pasa es que, claro, como la que le está dando dinero precisamente es la de videojuegos, porque no depende de la presencia de nadie, sino que se venden videojuegos, porque si os fijáis, todos los resultados han sido de cosas que necesitaban que estuviese presencial, los salones, las máquinas, tiene que haber alguien allí jugando. Y claro, ha estado cerrado todo, han estado confinados y la gente tiene miedo a meterse en esos sitios. Entonces, por ahí han perdido dinero a expuertas. Entonces, han vendido todo eso, que va a mantener el nombre y demás, pero lo importante es que sí va a mantener la parte de desarrollo de arcades, pero reducida. Así que, hombre, dentro de lo que cabe, no desaparece del todo, pero tiene razón, realmente es vender el negocio, dejar una parte residual y continuar en la parte que les está funcionando bien. Es como cuando salió la Switch y dijeron y Nintendo, no, la Nintendo 3DS va a seguir en el mercado, y salieron tres juegos, ¿no? Pues esto va a ser igual. Pues yo creo que fueron los tres juegos que no pudieron portear porque ya olían demasiado a generación anterior. Bueno, a mí me llama la atención, estaba yo pensando, vale, le ha ido bien por la parte de videojuegos, siguen sacando sus cositas, Y bueno, pues ahí están. Fijaos que el último juego que tuvimos de esa alianza con Nintendo de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, hoy en día es una distopía, porque salió el año pasado, pero es algo que nunca se ha llegado a producir. No ha habido Juegos Olímpicos. Es una circunstancia inusual. Por todo el tema de Tokio. Ha pasado en eso, y en el Pro Evolution Soccer, la Eurocopa, que se hubiera jugado este verano y tampoco se ha jugado. Claro. Es que desde el inicio del 2020 nosotros esperábamos pues el fútbol, esperábamos los Juegos Olímpicos, para mí era como, joder, a mí que me encanta el deporte. Eurovisión, digo, también. Eurovisión, es que todo tenía su... Bueno, y que incluso en el año 2020 a mí decía, digo, va a ser un buen año, no sé qué tal, y esperarnos todo esto, que de hecho con el tema de Sega lo que sí que tengo aquí apuntado es que, por ejemplo, tienen el Yakuza Like a Dragon... va a salir y tal, y el Football Manager 2021, y es un poco a ver si ayuda a remontar, ¿no?, en ese aspecto, porque aunque es como donde más ganan dinero es en desarrollo de videojuegos, tampoco podemos, o sea, por ejemplo, se mantiene el Shin Megami Tensei, ¿no?, el 5, que va a salir para 2021 y tal, entonces hay cosas nuevas que también saldrán y que yo creo que a ver si la pone un poquito más en el plantel, ¿no?, de la actualidad, porque a mí también dio un poco de pena, la verdad, cuando vi que todo esto que habían tenido que venderlo y eso. Y todavía queda un mes, para que acabe 2020. Todavía nos puede deparar sorpresas. Todavía me puede quedar otras cosas más, pues, sí. Sí, bueno, de hecho, en este mes en el que queda, Sega lanza la consola mini, ¿no? La Astro City Mini. También, aunque solo sea en Japón, por lo visto no ha habido... El Yakuza Laika Dragon, que está teniendo 10s por todos lados. Uh-huh. Sí, ese es muy esperado porque es el día 10 en un par de días y la verdad que eso que yo lo espero con un montón de ganas porque me he ido aficionando con el Game Pass al Yakuza 0, al 1, al 2, revisitándolos de nuevo, ¿no? Porque ya lo había jugado en Play y es que es una saga que merece muchísimo la pena que la gente lo juegue. Y no se da mucha importancia porque es un juego de PC y no se hace mucho caso, pero el Total War último que han sacado, el Troya, que se regaló en la tienda de Epic, pues han vendido 7.5 millones de unidades, que yo creo que es una cifra que cualquiera querría para él. Totalmente. Mira, en cuanto a la división de entretenimiento y cuando se dedica a hacer videojuegos, de momento le va bastante bien. El problema es la diversificación de negocio en la parte de salones recreativos, que ya era un anacronismo, hay que decir la verdad, eso ya estaba, lo que pasa es que Japón es Japón y la gente todavía seguía yendo. Pero en cuanto la gente no ha podido salir a la calle, es que esto evidentemente es una pérdida económica brutal y por algún lado tiene que salir. Y es posible que con Konami pase algo similar, porque Konami no tenía salones recreativos. Y vendan toda la IP, ojalá. Y te voy a decir. Sí, todos los gimnasios, porque claro, los gimnasios de Konami han estado cerraditos igual al lado de los salones recreativos de Sega. Entonces, no sé yo cómo se habrá ido este año. Habría que mirar también el informe de Konami, ¿eh? Pero bueno, claro, tampoco sabemos cuánto queda ya de Konami. Bueno, sí sabemos lo que queda en videojuegos, que no es mucha cosita. Alguna queda todavía. Y bueno, tenemos que dejar en este punto lo que tiene que ver con el bloque de actualidad, pero luego tenemos más contenidos, así que hacemos una pequeña pausa y regresamos. Thank you.

super amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de vuelta para seguir hablando de videojuegos en este A qué estamos jugando, la sección donde no analizamos nada, son nuestras impresiones de a qué hemos podido invertir nuestras poquitas horas de tiempo libre en materia de videojuegos. Hoy vamos a comentar dos títulos a cargo de dos personas y como tenemos aquí a Sofía, yo creo que lo mejor era que empezase ella contándonos a qué ha estado jugando. Pues gracias, Sergio, la verdad que está jugando a Sayonara Wild Hearts. Hombre, ha salido el gordo, Sofía, ha salido el gordo. Hombre, viva el Sayonara Wild Hearts. Pues es que porque lo nominé a mil cosas para los TOTY, pero es que se las merece todas. La verdad que yo lo he jugado porque lo tenía pendiente ahí en el blog este que tengo de notas rápidas y tengo varios juegos y entre ellos estaba Sayonara. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias así personales no podía jugarlo antes. Y ahora, ya que estoy un poquito así mejor, pues digo, venga, voy a darle caña a este juego porque además es cortito. Y lo he jugado en la Switch. He cogido y la verdad que en versión digital estaba muy bien de precio porque estaba a unos 12 euros. Y es un juego que, para comentarlo así un poco el contexto, pues está hecho por un estudio de desarrollo sueco que se llama Simogo, pero ha sido distribuido por Annapurna Interactive, que a todos nos sonará por el tema, por ejemplo, de Florence u otros juegos así indies, bastante dentro de lo indie, digamos, en los triple A, ¿no?, de los indies o los más conocidos. Y la verdad que me ha sorprendido a bien, hay cositas que tengo que hablar, también malas, pero en conjunto lo que es así el juego en sí, pues un juego musical donde cada nivel es una canción, más o menos unos 3 minutos, a veces son un poquito menos, un poquito más, y en estas canciones lo que se representa es a una chica, ¿no?, que es una chica que le ha roto el corazón, que está en la cama llorando y digamos que la posee una mariposa, ¿no?, que la hace ser como una heroína. Ella se tiene que enfrentar a otras bandas de otros chicos así parecidos a ella, que son como sus rivales, ¿no?, y que tienen este toque así un poco de banda de los años 50, ¿no?, este tipo de cine así clásico. Y bueno, durante el juego, lo que es un juego un poco de rail, ¿no?, de que es un juego que te está llevando continuamente porque o bien estás saltando, estás conduciendo, todo el rato en velocidad y en movimiento, lo que requiere mucha sincronización por parte del jugador. Y la verdad que en Switch se juega súper bien, yo lo he jugado en modo portable, con lo cual va todo súper fluido. Sí, es verdad que he intentado streamearlo, pero es un fallo mío con los monitores y todo eso, y sí que había mucho input lag, lo cual no podía yo jugarlo con destreza, ¿no?, digamos, el juego. Y la verdad que eso es un poco el punto positivo. El punto negativo lo he visto en el aspecto de que se me da la sensación de que la jugabilidad era muy repetitiva, en el aspecto de que siempre al final lo que tú tienes que hacer como jugador, tu objetivo es conseguir todos estos corazones que vienen hacia ti, digamos, porque estás como en una pista, en una carretera continua donde hay corazones y tú tienes que ir moviendo la moto o el coche o lo que vayas llevando. Y también hay momentos en los que se te va a pedir, a estilo Quake Time Event, se te va a pedir que pulses un botón cualquiera, porque eso está muy bien, es muy accesible, muy fácil de jugar, no llega a ser frustrante en ningún punto, vaya, hay momentos de dificultad un poco más altos, pero en ningún punto para que puedas decir, mira, pues dejo de jugarlo, ¿no? Y eso, lo que he visto es un poco eso, que es un poco repetitivo en su jugabilidad, porque al final no deja de ser todos los niveles canciones y todos los niveles perseguir corazones, pero sí es verdad que también tiene ese punto positivo el diseño, porque me ha sorprendido bien que hay diseños de algunos niveles un poco así retro, ¿no?, en plan que va un poco al arcade y que intenta hacer un homenaje a esos primeros juegos que fue lo que al final inició todo esto de la industria, ¿no? Y yo creo que ahí está esa originalidad, que al final no deja de ser un producto europeo y se nota mucho que tiran por lo artístico, ¿no? Porque lo que más destaca de este juego es su estética. La estética, el conjunto estético es muy bueno porque es como colores neón, pero con fondo así nocturno, lo que hace que destaque mucho los colores y destaca mucho las luces y tal. Es un poco que para gente con epilepsia no se lo recomiendo porque tiene muchas luces, la verdad, y muy rápidas además. Pero bueno, la verdad que luego, conforme vas jugando, pues la dificultad va aumentando un poquito, te puedes enfrentar a algún que otro boss, pero todo está muy guionizado, muy scriptado, de tal manera que si, por ejemplo, chocas contra un obstáculo, la canción se va a pausar y va a continuar desde ese punto. No te va a hacer la típica cosa que pasa a veces en los juegos con la música, que se acaba la música. En plan, imagínate que tú te tiras ahí 3-4 sí. minutos con un nivel, no llegas y al final la música o se repite o... Bueno, en este caso está todo súper medido y eso para mí ha sido un valor añadido al juego porque ahí se nota que ha habido un trabajazo detrás tremendo. Al final son 23 niveles, por ejemplo, o sea que es bastante juego. Yo creo que al final se queda suficiente. Yo creo que no exige ni más ni menos tiempo. Lo puedes jugar en unas hora y media, 2 horas, pero si eres muy en plan coleccionista o quieres... Porque esto es como lo del Bayonetta, ¿no? Que al final está también calificado los niveles en bronce, plata y oro. Según vayas consiguiendo puntos, vas consiguiendo estas clasificaciones. Y claro, si eres muy completista, pues a lo mejor necesitas 9 horas para poder conseguir todas las cosas en plan en dorado y tal. La verdad que el juego no te fomenta a que te piques y hacerlo una y otra vez, sino que más bien vayas fluido y lineal y que realmente lo puedas jugar en un solo día, ¿no? Yo lo recomiendo que este juego no lo dejes en plan jugarte 2 niveles y mañana otros 2 y tal, sino que porque la historia al final es lineal y tú vas descubriendo un poco la protagonista cómo se va enfrentando a esa situación interna y personal de pues, ¿no? Pues que ha terminado la relación, por como hablan, ¿no?, un poco de la historia, ¿no? Un desamor o algo así que la pasa a la pobre chica y luego pues vas viendo su superación poco a poco a través de estos obstáculos. O sea que yo la verdad que lo he jugado porque el juego fue valorado muy positivamente el año pasado y también este año digamos que ha sido muy multiplataforma porque lo puedes encontrar tanto en PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch y la verdad que incluso en Nintendo Switch si lo compras en plan digital, pues como he comentado al principio, te sale muy baratito, o sea que ha sido un muy buen juego y la verdad que contenta con él a pesar de algún fallito pequeño que le he visto. ¿Pero te ha llegado a calar o dejar impacto emocional o tanto no? Yo diría que, a ver, he comprendido la historia y es como que está muy bien, pero creo que he visto cosas mejores relacionadas con el amor o el desamor o cómo hablar de... Por ejemplo, Florence, a mí me parece un juego que está muy bien por el tema de un poco viñeta, un poco tú tienes como jugador muy interactivo, ¿no? Este le he visto demasiado de raíl, demasiado todo hecho y demasiado fácil en el aspecto de solamente hay que pulsar un botón y puedes pulsar, porque a mí me sorprendió esto de puedes pulsar cualquier botón en el aspecto de la típica cruceta de la parte derecha, ¿no? Del Joy-Con. Pero es verdad que creo que todos los botones, no recuerdo bien, pero es como que te permite cualquier botón, entonces como joder... En cierta manera, le hubiera pedido un poquitín más de dificultad. Aún así, no es fácil conseguir, por ejemplo, el tema del plata o el dorado. Yo siempre he conseguido o no clasificación o bronce, con lo cual exige mucho porque va muy rápido la forma de los corazones y es que es complicado ver dónde están a veces los puntos estos, ¿no? Los objetivos. O sea que, bueno, en ese aspecto creo que ha habido cosas que se han hecho mejor, pero tampoco se descarta que tiene un gran valor el juego. Tony lo jugó y te gustó muchísimo, sí. ¿No, Tony? A mí sí, la coña ya, sí, me encantó. De hecho, yo cuando lo jugué fue como, llevaba un año o así fastidiado por una ruptura, hasta que no salí del todo fue unos meses antes de jugar Sayonara Wild Hearts y Sayonara Wild Hearts fue como el epílogo de haber salido de la ruptura, fue como la manera de decirme, oye, que ya está, que ya... Sí. Y ya está. Y a mí me pasó un poco con Ghost of Tsushima. Ya lo comenté cuando la que estoy jugando. A mí Ghost of Tsushima me insufló unas ganas de vivir y de continuar y de ir para adelante que digo, no me lo esperaba de un juego así, porque al final es un juego de acción y tal, pero te convierte en una guerrera al final. Y este juego también, el Sayonara, lo que al final quiere dar como moraleja es que las cosas suceden, pasan, tienes que llorarlas y luego tienes que continuar tu vida porque vamos, es que es así el proceso de la vida, es ganar, es perder, exactamente. Así que eso, la verdad que es muy guay y no sé, lo recomiendo un montón a la gente porque además es breve, ¿no? Una cosa que hoy en día tenemos muy poquitas horas libres y cuando me preguntó Sergio en plan, aquí estoy jugando, luego me acordé de Yakuza 2, que también estoy con él y me quedan 2 capítulos. Pero me parecía más guay el tema de traerlo porque es muy chulo. Vale, genial, pues me parece estupendo, ¿eh? Y además así se reivindica más si cabe la posición de Sayonara, ¿eh? Un juego que recibió muchas nominaciones a los TOTY. Creo que alguno se llevó, ¿eh? De tantos, a lo mejor alguno al apartado artístico, me lo estoy inventando, imagino algo que... Algo se llevó. A alguna ver, cosita. Los premios Tony, no sé, los premios Tony se los llevó todos. Ah, pues eso es lo importante. Claro que sí, nuestros premios de nuestro corazón, esos son los que tienen un valor. Los premios Tony son los premios de teatro americano, creo, ¿no? Sí. Lo que te iba a decir, de los musicales, de los musicales. Suena algo así. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues, bueno. Tony, ¿qué nos has traído hoy? Pues os he traído un juego que yo esperaba con muchas ganas y que os tengo que decir que se me ha ido desinflando conforme lo he ido jugando. Porque aquí os traigo Crash Bandicoot 4 It's About Time, versión de PlayStation 4, donde a pesar de que yo vi que en Digital Foundry ponían ahí, bueno, es que a veces no llega a 60 como en la Pro, pero va bajando como 40, 40 y pico, 50, 60. Yo a nivel técnico no lo he notado, a lo mejor en algún momento, pero sinceramente, se juega de maravilla como la seda a nivel técnico de frames, así que ningún tipo de problema. Aquí tenemos 5 personajes, Crash y Coco, obviamente. Aquí tenemos el dúo maravilla de siempre, que no hay ninguna diferencia, son, bueno, pues a nivel jugable es lo mismo, escoges uno u otro en las fases de Crash y Coco, pero tenemos también otros 3 personajes que me ha parecido muy guay que los hayan puesto y que junto con los poderes de las máscaras, que estos no llevan, son fantásticos. Las máscaras son el núcleo central de la jugabilidad. Para las fases de Crash y Coco. Hay una máscara para cambiar la gravedad, otra para ralentizar el tiempo, otra para ir dando vueltas muy rápido y poder como planear gracias a ello, y otra que ahora mismo no recuerdo lo que hace, porque la verdad es que como que se me mezcló toda la jugabilidad con tantísimas cosas que hay, que ahora mismo no consigo recordarlo. Pero vaya, todas tienen una función. No tienen una función. Tienen un. Como la característica, y esta característica se utiliza para 1000 cosas y se utiliza súper bien. Las famosas cajas de. No las de TNT, las de Nitro, las verdes. Claro, normalmente era insta-kill. Aquí, si las pasas con la máscara que ralentiza el tiempo, que tienes que apretar un botón para que ralentice durante unos segundos, pasas tan rápido por delante de ellas. O encima de ellas, que es como una caja normal, y hasta que el tiempo no vuelve a estar normal, no explotan. Y me parece algo brillante, pero brillante. Y no quiero spoilear más cosas de las máscaras, porque esto es algo que la gente tiene que descubrir por sus propios medios. Luego hay otros 3 personajes, que son Tona, que había sido relegada a la típica mujer que había que salvar, tal. Aquí, como la cosa va de otras dimensiones, pues tenemos una Tona radicalmente opuesta al típico estereotipo que teníamos. Es aventurera, es la Indiana Jones, básicamente. Tiene su garfio con el que va tirando de otras plataformas, por ejemplo, o se engancha a unos ganchos y, bueno, va a la redundancia, y va hacia donde esté el gancho. Da muchísimo juego, pero muchísimo. Las fases de Tona pueden ser de las que más me gusten, que son minoritarias, las que no son de Crash y Coco, son fases minoritarias, en plan ahí creo que 10 en total entre los personajes que no son ellos. Después tenemos a Neocortex, que utiliza su pistola para disparar enemigos y para convertirlos en plataformas. Si los disparamos una vez, son una plataforma normal. Si los disparamos otra vez, son una plataforma como gelatinosa para saltar. Y si los volvemos a disparar, vuelven a ser enemigos. Esto está muy bien creado, además tiene un. Solo puede saltar una vez, no como los otros que pueden saltar 2, pero tiene un dash. Entonces, es que son tan diferentes los personajes entre sí a nivel jugable que eso está súper bien hecho. Y el último personaje es Dingo Dile, este cocodrilo gordo con una pistola que. No es una pistola, de hecho, es una absorbedora, ¿no? Soplador de hojas, pero para adentro, aspirador de hojas, por decirlo así. Y aspiramos cajas, lo utilizamos también. Para en modo soplar en vez de aspirar, para poder mantenernos en el aire y hacer un doble salto, ¿no? Levitar. Y la verdad es que está muy guay. También puede dar un golpe así como Crash dando una vuelta. Y cada personaje tiene sus fases que están muy, muy, muy bien hechas. Creo que la idea es fantástica para dar variedad. Echo de menos más fases de, por ejemplo, Tona, que ya os digo que es que me encanta. Incluso Neocortex me parece fantástico. Pero en su base está genial. Al principio iba a por todos los coleccionables, igual que con los otros Crash hay coleccionables. Están los que había antes más otros. Tenemos una gema oculta, tenemos ir a por el 20% de las frutas Goomba, que son esta especie de mango. 20%, 40% y 80% creo que es, o 20, 60, 80, no lo recuerdo. Romper todas las cajas y no morir más de 3 veces. Con esto tenemos 6 gemas que, en el caso de las primeras fases, desbloquearemos una skin con ella. Después, a partir de cierto punto, desbloqueamos que cada fase tenga su versión N. ¿Qué es la versión N? Pues es la versión espejo, lo que antes estaba a la izquierda hasta la derecha, y lo que antes tenías que en las fases laterales ir de izquierda a derecha, ahora es de derecha a izquierda. Más algún otro filtro que hay que a mí se me hace molesto a la vista. Son estos filtros del Uncharted 4, pero más psicodélicos, que es como, no, lo siento, pero a mí no. Me parece guay el tema de que esté en versión espejo. Y si quieres meter algún otro elemento, mételo. Pero a mí lo de los filtros no me ha gustado nada, porque además estás quitando un apartado visual maravilloso que tiene el juego, que a mí me parece que, a pesar de que creo que no es tan complejo como en el anterior, la trilogía anterior, de hecho este juego corre mejor en cuanto a frames por segundo, pero creo que está muy bien. Es un estilo más cartoon en el que Crash, el pelo, digamos que forma parte del cuerpo 3D, que no es pelo individual, digamos que lo ves ahí, excepto en la versión de Switch. Pero es eso. Y luego las skins, en vez de conseguir 6 gemas, pues como tienes otras 6 en las fases N, pues va siendo pues 7, ahora 8, ahora 9, a tal. Entonces, no quiero tener que pasarme esas fases y no ir a por todos los coleccionables por eso, y porque además creo que a pesar de que en la trilogía original remasterizada, bueno, remakeada, se pudo arreglar bien el tema de la perspectiva, que esto es difícil de hacer porque originalmente es verdad que la perspectiva era difícil de ver dónde caías. Sí. Y en la trilogía original remasterizada, en Play 4, bueno, y en las plataformas que sean, noté que se hizo muy bien, que de verdad yo veía, a lo mejor alguna vez no, pero en general veía siempre dónde iba a caer. Aquí han metido una sombra que tú ves dónde vas a caer, que se proyecta, ¿no? Digamos como si fuese una luz proyectada, pero en forma de sombra, ¿no? En color negro, tal. Incluso creo con un circulito amarillo. Y aún así, es peor, es bastante peor que en los remasters. Muchas veces no he visto dónde iba a caer, incluso con eso. La perspectiva ya no era tema de cómo se proyectase la sombra, era tema de que no podía distinguir entre fondo y lo que no estaba tan al fondo. Y esto es un problema. Esto es un problema que hay que solucionar. Se puede solucionar con colores, con desenfoques, se puede solucionar con texturas algo distintas, con la cámara un poco más arriba o más abajo, y es algo que para mí es criminal porque hace que cuanto más avances en el juego, en los últimos mundos, que me quedan 3 fases solamente para pasarme el juego, cada vez te frustres más, porque claro, aún así te lo puedes pasar súper bien, pero ya ha habido momentos en los que he muerto muchísimas veces porque esto, al menos a mi parecer, no se ha podido solucionar bien. Entonces, ahí ya cada uno, pues supongo que se le habrá pasado peor o mejor. Yo al menos noto esto y me parece un fallo que me sabe muy mal. Las skins están muy chulas. Las skins están súper, súper, súper chulas. Hay tanto para Crash como para Coco. En cada stage conseguirás una para uno y otra para otro. Creo que normalmente se van intercalando y están muy guays. Pero es curioso porque para mí la mejor que he desbloqueado, y que tú vas viendo qué skins puedes desbloquear en cada stage, pues la mejor para mí es la primera de todas, que es una skin de pollo para Crash. Me parece súper chula. Vale. Y me he quedado con ella. Mira que he desbloqueado como a lo mejor para Crash unas 8 o 9 skins más. Y es que ninguna me gusta tanto como la del pollo. La del pollo es fantástica y con Coco igual. La primera que desbloqueas creo que es un pijama de estos de cuerpo entero del Primark de unicornio. Y es que la he dejado así porque es chulísimo. Bueno, es chulísimo. Sí, entonces, sí. Yo personalmente tengo que decir también que los bosses me han parecido que están súper bien, pero súper bien. Creo que es de los puntos fuertes del juego, a pesar de que hay poquitos, no hay un boss por cada mundo. Que hay mundos más cortos y más largos, y eso es algo que no entiendo, la estructura de... Es como si en un Mario te pusieran mundos con 3 fases y otros con 7. Es algo un poco extraño. Pero aún así, creo que la variedad de mundos está muy guay. Y en definitiva, tengo que decir que no ha llegado a las expectativas que yo tenía, porque para mí la remasterización de la trilogía, especialmente el primero, porque fue el primer contacto que tuve con Crash, es prácticamente perfección a nivel de diseño de niveles y jugable, y de cómo hay que hacer un remake, y que por desgracia se vende como remaster, y eso para mí es desvirtuar el trabajo enorme que conlleva un remake. Y que aquí no se ha traducido a eso, no se ha traducido a, vale, sabemos lo que hay que hacer, y es como, no, la cámara aquí no sabes bien dónde cae, y es como, sé que no es fácil hacerlo, pero no lo han conseguido. Y eso es lo que ha hecho, creo, que principalmente que no llegue a las cotas de nivel que yo esperaba, que aún así creo que es un buen juego, pero que necesita un mejor diseño. Creo que no se puede comparar la calidad de los diseñadores de niveles que había en Naughty Dog entonces, desgraciadamente lo tengo que decir así, con la gente que ha diseñado Crash Bandicoot 4, que sin ser malo, tiene esos momentos de frustración para mí en exceso. Eso te iba yo a decir, es que al final la clave de ese tipo de juegos es el propio diseño de niveles. Y también el problema de la perspectiva, si tú trabajas sobre el diseño de otros, hombre, pues no te tienes que preocupar del propio diseño, sino ya de cómo se representa, y por eso a lo mejor salió tan bien. Y aquí, Sí, al final la trilogía remasterizada, que también esto me tocó un poco la moral porque aunque digan, no, pero es que ya estaban hechos esos juegos de antes, no, pero es que son tres remakes, claro, y te los están vendiendo por 40 pavos. Totalmente, sí. Y aquí es un juego que te lo venden por 70, que no digo que no lo valga, pero claro, si al consumidor le dices, oye, tienes los tres rehechos por 40 euros y tienes el cuarto por 70, hombre, pues obviamente o el que no lo tiene o se va a ir a por la trilogía, o el que lo tiene va a decir, hombre, me toca la moral, claro. Bueno, pues ahí está, me parece guay que lo hayamos podido traer. Recordemos el trabajo de Nintendatos, de Nacho, que nos habló de Crash, y precisamente con Nacho vamos a hablar ahora. Y siempre que traemos aquí curiosidades, tenemos que hacerlo de la mano de un canal que desde luego repasa y hace un trabajo de investigación fabuloso, que es Nintendatos. Tenemos a Nacho Bartolomé, que además me encanta porque han salido nombres míticos. Aquí ha salido Sonic, ha salido Mario, ha salido Crash, pero nos faltaba tocar una pieza angular de este podcast por la implicación emocional que tiene con uno de sus miembros, que es Banjo. Pero bueno, no voy a adelantar acontecimientos. Nacho, bienvenido. Jolín, ¿cómo empezamos, eh? Bueno, los que habéis jugado a Banjo Tooie o Kazooie ya sabéis por qué hago esta tontería. Así son los diálogos, así son las voces de estos juegos. Y son como ya una forma... Anda que no hay diálogos en estos juegos y anda que no te pasas tiempo escuchando este tipo de voces ridículas. Pero todos los que... Aunque sé que hay gente que les resultan como... poco estridentes o insoportables, yo creo que a la mayoría de los que hemos jugado a esta serie nos parecen como muy míticas. Así que qué guay, este homenaje va por delante. Y qué lástima que hoy no haya podido estar con nosotros Aitor, porque habría disfrutado muchísimo esta sección de hoy. No tengo pero ninguna duda, porque fíjate, te lo comentaba yo antes hace un rato, mi única conexión con esta saga ha sido con ese maravilloso, con muchas comillas, baches y cachivaches, o como yo lo llamo, caches y cachivaches, porque me lío. Y caches. La traducción al español me parece bastante guay el título, por cierto. En inglés es Nuts and Bolts, que es como tuercas y tornillos. Sí. Pero lo de baches y cachivaches tiene una sonoridad muy chula así en castellano. Pero le dieron ahí una buena vuelta. De Banjo tiene poco, ¿no? Si ese es tu conocimiento de la serie, la verdad es que... no sé qué decirte, creo que te has perdido la mayoría de cosas. Bueno. Es un juego que quizá algún día nos animemos en Nintendatos a dedicarle un vídeo sobre todas sus curiosidades, su proceso de desarrollo, qué llevó a Rare a crear algo tan diferente, y puede que un día lo podamos tratar aquí también, si quieres. Fíjate, yo es que le tengo mucho apego al desastre, a los fracasos, y creo que de ahí nacen historias maravillosas, ¿eh? Así que a lo mejor, mira, una idea para un vídeo está. Pero para los que no hayamos jugado o no conozcamos en profundidad lo que significó Banjo, pues desde luego hay que disfrutar de ese vídeo que habéis hecho, no solamente de Banjo-Tooie, que es lo que vamos a hablar hoy, sino del primero también en vuestro canal Nintendatos, pero también este ratito de radio compartir y conocer un poco más de esas curiosidades. Pues Banjo-Tooie es mucho más, es como la típica secuela, pues la clásica que se puede considerar de libro, que coge lo mismo y simplemente añade más y más de lo mismo en el fondo. Y eso es lo que quisieron hacer con Banjo-Tooie, tiene aún más curiosidades que el primero, que ya es decir. Así que vamos a hacerle un pequeño repaso aprovechando además que hoy, vamos, en noviembre de 2020, se cumplen 20 años del lanzamiento original de Banjo-Tooie. Uh-huh. Como la efemérides es ahora en noviembre, en Europa salió en 2001, en primavera de 2001, pero el lanzamiento original en Estados Unidos y Japón fue en noviembre de 2000, del año 2000, o sea, hace 20 añitos. Madre mía. Parece que no, pero sí. Y lo que ha llovido, lo que ha pasado en 20 años. Madre mía. En fin, sobre todo en Rare. O sea, no hace falta ni salirnos de Rare para saber que ha cambiado todo muchísimo. Pero bueno, que es un juego muy mítico para los que nos encantó Banjo-Kazooie porque quería ir muchísimo más allá. Es increíble lo potente que es técnicamente para ser un juego que ni siquiera utiliza el Expansion Pack. La verdad, tiene unos gráficos alucinantes. Y bueno, pues tiene mucho más contenido, muchos más mundos y también pues muchas curiosidades. Así que si os parece, pues vamos a repasar algunas. Perfecto. Sí que me gustaría aquí, nos tenemos que mojar, imagino que también afecta pues la experiencia personal, pero ¿a ti te gusta más el primero, Kazooie o Tooie? El Kazooie, el primero. Yo creo que este quizás se pasaron un poco con la idea esta de que en una secuela todo tiene que haber más de todo, quizás se pasaron de objetos, a veces los mundos me parecen demasiado amplios y hay que hacer mucho pa' aquí pa' allá, de ir de un lado para otro recorriendo escenarios demasiado grandes, muchas habilidades que al final son como puertas cerradas que si usas una habilidad delante pues ya te la abren. Es como, bueno, quizás quisieron meter más de todo y en el menos es más, que pasa muchas veces. Bueno, a ver, Aitor, la semana que viene le preguntaremos también a ver qué piensa. Pues sí, se lo dedicamos, esta sección se la dedicamos a Aitor como homenaje. Así que, venga, vamos allá con las curiosidades. Por ejemplo, este juego incluye un montón de, que vamos a ir repasando, de este peculiar humor de Rare, de introducir cosas que, aunque parezca un juego para todos los públicos o pensado para niños, sus juegos siempre son pues muy objetos de ojos saltones, coloridos y demás, pues siempre meten esas cositas que sinceramente yo muchas de ellas no me he dado cuenta hasta haberlo jugado, pues eso, casi 20 años después de decir, ostras, y yo de pequeño me comí estos diálogos y no era capaz de ver un poco los segundos intenciones. Hay muchas cositas de esas en el juego. Y por ejemplo, en la cámara de los códigos, que es como un templo en el que entras y disparas a unas letras de la pared para activar unos códigos e introducir trucos, las letras que aparecen en la primera línea son ESRA. Y si lo miramos al revés, dice ARSE, que significa en inglés británico trasero o culo. ¡Uy! No es casualidad, o sea, si el que conozca un poco a Rare ya sabe que ese tipo de cosas no son casualidad. Sí, porque además en esa época estaban un poco subidillos, ¿eh? Recuerdo Conker también, que era muy gamberro. Buah, Conker ya es como, sí, el culmen de todas las cosas que dio la impresión de que esa fue como lo que hizo que se separaran ya definitivamente de Nintendo. Y la verdad es que ya habían estado introduciendo contenido de ese estilo en otros juegos, parecía que no, pero lo iban colando, cosas así un poco más gamberras. Y ya te digo, eso es solo la primera de las palabras, luego volveremos al tema. Luego otro, por ejemplo, otra curiosidad chula es que la música, el tema musical del templo maya, que suenan como una especie de oh, oh, oh, oh, así como voces, cánticos extraños que los que hayan jugado asociarán a Mumbo Jumbo, al chamán, pues lo que dice realmente la canción es "Come and have a go if you think you're hard enough", que es como inténtalo si crees que eres lo suficientemente duro. Y el compositor Grant Kirkhope ha dicho que son los cánticos de un equipo de fútbol de Leicester, que digamos que los conocía y esa frase era como para animar la afición y lo introdujo en el juego con la peculiar voz de Mumbo Jumbo y de hecho separó las sílabas de esa frase y las combinó de muchas formas para formar las vocecitas estas absurdas que forman la voz de Mumbo. O sea, digamos, cuando habla Mumbo que empieza está diciendo las sílabas de esa frase salteadas, aleatorias. Madre mía, a mí esto de los idiomas inventados es fascinante, ¿eh? No, la verdad es que luego tenía muchísimo curro porque las voces las grababan los propios desarrolladores de Rare. Es decir, no tenían un equipo de actores de doblaje para poner las voces, sino eran pues el programador, ven para acá y grábate estas voces. El compositor también grababa otras. Tenían el diseñador. Es decir, hay un montón de personajes, cada una tenía su propia vocecilla. Pero luego quedaba bien, no es un doblaje tipo Control, ¿no? No, quedaba chulo, sí. La verdad es que luego, además, pues ya era multi idioma, no necesitaban adaptarlo a ningún idioma, es mítico. Y luego, por ejemplo, hay otra de las curiosidades que a mí más me gustó, es la de en la posada de Alegre, en el mundo de la laguna de Alegre Roger, que es como el mundo del agua del juego, hay un capitán pirata, que es el capitán Ojo Negro, que se llama Black Eye en inglés. Y cuando hablas con el pirata, te dice que una vez tuvo un sueño. Entonces, un sueño. Bueno, se trata, no es ninguna referencia a Martin Luther King. Ah, ¿no? Pues yo creía que sí. Puede recordarte, obviamente, pero se trata de una referencia a Dream, a sueño en inglés, que es el proyecto cancelado de Rare que sirvió como origen de Banjo-Kazooie. Empezó siendo un juego de aventuras para Super Nintendo llamado Dream, y es que precisamente el pirata Ojo Negro era el villano de Dream. O sea, era como el villano que tenían previsto, era un juego de aventuras como de temática pirata, y este capitán Ojo Negro iba a ser el malo de ese juego. Entonces aparece borracho en una taberna en Banjo-Tooie, como bebiendo y recordando su pasado, y se acuerda de que una vez pues tuvo un sueño en el que le dice también en otro diálogo que había un oso muy parecido a Banjo, y es que Banjo también en otra de las etapas de desarrollo de Dream pues iba a ser el protagonista, e iba vestido como con otra ropa así como con más deportiva, iba a tener además habilidades inspiradas en el deporte. Pero bueno, Banjo iba a estar en Dream también, así que es curioso ese pequeño homenaje a lo que es el pasado de los inicios del desarrollo de Banjo-Kazooie. Es curioso. Pues sí, además Rare es una compañía que con el tiempo ha revisitado muchas veces su pasado. Tenemos incluso el recopilatorio que sacaron después, años más tarde, y es una compañía con mucha historia, tanto de puertas para afuera como de puertas para adentro. Sí, además, bueno, ya son 30. Cuando sacaron el Rare Replay ya eran 30 años lo que estaban celebrando, y fue eso en 2015, entonces ya son 35. Ya tiene Rare tantos años como Super Mario Bros., ¿no? Que también celebra el 35. Sí. Y bueno, por lo que siempre han contado, tienen una cultura dentro de la propia compañía de, sobre todo de cuando se dividen varios equipos para crear varios proyectos, e intentar superar e impresionar al otro equipo. Quieren hacer que su proyecto como que sea el mejor posible para sorprender incluso al otro equipo que está haciendo otro juego, que a la vez también quiere sorprender al anterior equipo. Digamos, seguramente, sinceramente, haya habido mucho crunch también en Rare a lo largo de los tiempos, porque bueno, además eran técnicamente sus juegos siempre han sido de lo más potente que ha habido, al menos cuando en su etapa en Nintendo y también en Xbox 360 también se notó bastante, eran portentos técnicos. Entonces, bueno, trabajan mucho, pero consiguen resultados increíbles, Rare. Y bueno, eso, que sin duda también se nota, por ejemplo, en Batches y Cachivaches, en la tercera entrega, que técnicamente es un juego que rejugué yo hace poquito. Y me sorprendió incluso lo bien que se veía a día de hoy ese juego. A mí me sorprendió eso, y luego otra cosa, que bueno, no será sorpresa para el que haya seguido la trayectoria tanto de Banjo como de la propia compañía, pero es la forma que tiene de romper la cuarta pared. Eso es un estilo muy raro, ¿no? Sí, además eso, pues incluso ciertas referencias que parecen, dices, pero ¿por qué le dice esta cosita un poco tan subida de tono a los personajes? Claro, es que realmente... pues es un guiño a quien lo pille, al jugador que lo pille, aunque parezca un poco fuera de lugar entre esos personajes tan simpaticotes. Sí que, de hecho, hay un juego, Grab by the Ghoulies, que tiene muchísimas parodias y referencias, e incluso muchas referencias a otros fracasos de Rare, a desarrollos cancelados. Quizá un día también le dediquemos un vídeo, y si queréis una sección de ese juego, que también tiene muchas Rare-ferencias. Ya tardaba en salir el juego de palabras, ¿eh? Así que seguro que se lo merecen. De hecho, sobre este tema de los piratas, del Capitán Ojo Negro, también Luego, Rare siempre ha dicho que le gustaron mucho los piratas, y es curioso porque tanto en Donkey Kong Country 2, que tiene una temática pirata, y luego en este Dream, que empezaron a desarrollar y también tenía temática pirata, luego han acabado haciendo años después Sea of Thieves, que es un juego de piratas. O sea, como que parece que esa idea de los piratas les gusta mucho en Rare. No sé por qué, si es por... De hecho, yo imagino que si en el futuro hacéis algún vídeo sobre Sea of Thieves en Nintendatos, ahí tiene que haber de auto-homenaje, vamos, un montón, ¿eh? Ya Banjo-Kazooie hay varias, y tengo entendido que también hay algo del propio Capitán Ojo Negro, este que mencionamos ahora. Así que bueno, seguramente, la verdad es que todavía no lo he probado. He de decir que Sea of Thieves tengo ganas, pero no he encontrado el momento de entrar. Además que es un juego de estos, que debe ser que le tienes que echar muchas horas y conectado a internet y demás. Así que bueno, seguro que es interesante de probar. Luego vamos con otra referencia, si os parece, también en la laguna de Alegre Roger, en la que hay un ovni hundido, un ovni sumergido bajo el agua, y cuando entran, pues Kazooie pregunta a uno de los alienígenas que hay dentro si se llama Elvis, que es una referencia pues a Elvis, el alienígena de Perfect Dark, y por lo que nos comentó también, bien comentado por uno de los espectadores de la comunidad del canal de Nintendatos, pues por lo visto también existe existía el rumor de que Elvis había sido abducido por alienígenas. Entonces, como que existe una conexión de pensar si puede que un ovni llegue un día a la Tierra, esté Elvis entre los alienígenas porque haya vuelto tras ser abducido. Entonces, debe haber una conexión también. Qué bueno, además, esto que comentas, que incluso se nutre de la propia comunidad que tenéis, ¿no? Que puede ir aportando información, complementando lo que ya tenéis. Y será una cosa más rica. Me ha parecido interesante porque sí, es cierto que lo primero que pensé fue en Elvis, el alienígena de Perfect Dark, que todavía no había aparecido nunca porque Perfect Dark salió después de que Banjo-Tooie. Pero sí que es cierto que luego he comprobado que existen pues esas asociaciones y son leyendas y conspiraciones por ahí de que Elvis fue abducido. Entonces, bueno, puede ser simpático pensar que Kazooie también estaba preguntando por el Elvis Presley. Así que, bueno, ahí lo dejamos. Y también le preguntan a los alienígenas si necesitan telefonear a casa, que supongo que es una referencia que no necesita mucha explicación. Por supuesto. Bueno, lo vamos a decir porque en Nintendatos comentamos hasta lo obvio, es una de nuestras señas de identidad, E.T. el extraterrestre. Así que, bueno, ahí también hace otra referencia a Kazooie. Y en el mismo mundo, ya estamos muy sumergiéndonos a tope en él, también hay unas taquillas sumergidas en las que aparecen varios nombres. Son como taquillas de guardar cosas en una clase o en un instituto, y en las taquillas aparecen varios nombres que parecen nombres como así, elegidos pues sin más, aleatoriamente, sin mucho sentido, pero son todos nombres de miembros del equipo de desarrollo del juego. Y además hemos comprobado que en cada partida aparecen nombres diferentes, es decir, los tres que pueden aparecer en las taquillas en tu partida no serán los mismos que aparecerán en la mía, son como generados, aparecen pues yo que sé, Greg Mails, el diseñador o Grant Kirkhope, el compositor, aparecen varios nombres que, bueno, siempre los miembros de Rare aprovechan para colarse, para dejar su nombre de alguna manera. Y luego también hay una taquilla diferente, agrietada, que hay que reventar con un huevo explosivo. Y en esa taquilla aparece la palabra The Jones. Y es una referencia a Davy Jones y a la expresión anglosajona Davy Jones Locker, que es como que puede traducirse como el cofre o la taquilla de Davy Jones. Eso lo de Davy Jones también igual os suena de de otras series, de otras películas, de otros juegos, porque ha aparecido, por ejemplo, en Piratas del Caribe. Y es como una expresión, metáfora para referirse al fondo del mar donde yacen los marineros y barcos naufragados. Es como vas a acabar dentro del cofre o de la taquilla de Davy Jones. Como entonces, bueno, ahí aparece también esa taquilla en el fondo del mar. Supongo que juegan con el doble sentido de que Locker se puede traducir como arcón o cofre, pero a la vez como taquilla, una taquilla moderna. Entonces aparecen taquillas en el fondo del mar que parece tener mucho sentido. Pero bueno, juegan ahí con ese doble sentido. Y luego también seguimos en el mismo mundo del mar, que es de los que tiene más curiosidades. Hay un jefe que se llama Lord Boo Fak Fak. Fak Fak, grito F-A-K. Claro, ah, vale. Yo en mi vida hubiera. Yo cuando me lo jugué de pequeño no pensé jamás en. El nombre es un poco llamativo, pero nada más. Y es que por lo visto son expresiones que decía el programador Paul Makacek, que siempre pues decía fuck, fuck. Y cuando le salía bien el error de programación que lo había conseguido solucionar, decía ¡woo! Entonces, como otro de los compañeros le decidió llamar a este jefe Lord Boo, fuck, fuck. Es como raro. Además, han explicado la historia en un documental de los que está incluido en Rare Replay. ¿Sí? Si lo tenéis, lo podéis ver. Y lo ver, mejor explican esto. Es que pasara todos los cortes de la época. Porque, vale, que es F-A-K, sí. Pero que es fuck, jolín, no sé. Sí, se pronuncia tal cual. No, y no es lo peor que hay, porque bueno, en Terridactilandia hay un pene enorme delante de la cabaña de Bumbo. ¿Qué me dices? Es uno de los elementos más míticos. Yo creo que casi todo el mundo que conoce alguna curiosidad de Banjo-Tooie conoce que si miras las formaciones rocosas que hay delante de la cabaña de Mumbo Jumbo, hay que mirarlo desde gran altura, hay que subirse a la parte alta del nivel y mirar hacia la cabaña y se ve... Pues, ¡ay, Dios! Las tienen forma de pene, claramente. Lo acabo de poner en Google Imágenes, invito a todo oyente, por supuesto, que vea el vídeo, que imagino que saldrá esta imagen, pero si no, que pongan, os prometo que no sale nada raro, ¿vale? Banjo-Tooie, penis, y sale la primera imagen. ¡Qué barbaridad! Nunca pensaste que ibais a buscar eso en internet, pero os aseguro que merece la pena. Y lo ha confirmado Steven Hurst en una entrevista y dice que le ha echado la culpa a Greg Males, que es el diseñador. No sé, lo hicieron adrede, obviamente. No es casualidad porque claro. Se parece... Encima se ve como unas gotitas saliendo de la punta. Uy, uy, uy. Con otras plataformas, bueno, es una cosa muy, sí, sí, sí. Muy turbia, pero bueno, Rare es así y hay que quererles también de esa manera. Es como muy, muy, muy de la época del colegio, del instituto, los primeros años, dibujar ese tipo de cosas, pero bueno. Eso me lo he preguntado ya muchas veces, la fascinación hacia representar en papel este tipo de dibujos, no lo sé. Daría para otro debate, imagino. Sí, vamos, bueno. como cuando existió el PictoChat en Nintendo DS y la gente lo utilizaba para enviarse esas cosas, o el correo Nintendo en Nintendo 3DS. Es verdad. Es un clásico. Un clásico. Me parece que tendríamos que dejarlo en este punto tan álgido, porque no va a haber muchas anécdotas o curiosidades que superen lo de ver un pene en Banjo-Tooie, la verdad. No sé si tienes alguna en el tintero con la que quieres cerrar o nos quedamos aquí. Vale. Venga, si quieres acabamos con unas últimas referencias subidas de tono, que bueno, sí que es cierto que hay varias cositas que quizás son propias más de otra época. Es decir, por ejemplo, hay un personaje que es alegre, que sigue unos estereotipos asociados a las personas homosexuales que, por ejemplo, ahora a mí me chirría muchísimo verlo. Es el personaje que regenta la taberna de Alegre Roger. Y también tiene otro personaje al lado que cuando lo ves ahora te parece un humor de otra época. Pero dentro de esa taberna... Otro humor de otra época que probablemente ahora ni nos hiciera ni puñetera gracia, pero claro. Bueno, era la época también y supongo que tenemos que verlo así. Y cuando te fijas en el humor, que en el menú que aparece en la taberna, se ven que los platos del menú todos tienen referencias. Por ejemplo, salty dumplings, que son unas pelotas de masa saladas, que recalco lo de pelotas porque no deja... Siempre hay no hay nada a la casualidad. Luego, Toad in the Hole, esta también es el segundo plato del menú, que es un plato tradicional británico con salchichas, pero es una expresión también que se utiliza en la jerga popular anglosajona para referirse a una penetración con un pene tan pequeño que ni roza casi el interior de la vagina. Madre mía, de verdad, el programa vamos a tener que poner Peggy 18, ¿eh? Un poquito. Uf. Y ya por último, el plato que aparece de postre es Seaman's Surprise, que es como la sorpresa del marinero. Pero es que Seaman se pronuncia igual que semen en inglés. Entonces, al final hacen como si fuera la sorpresa de semen. Ya te digo que es que cuando ves, se te abre el cerebro y empiezas a ver una de cositas aquí y allá Que bueno, si queréis ver más, las tenéis en el vídeo de Nintendo. Sí, sí, no sé cómo lo hacen, Nacho, pero contigo siempre aprendo cosas. A lo mejor cosas que bueno, no debería de aprender, no sí, lo sé, pero bueno. No digo que esta vez haya sido un conocimiento útil o constructivo para nuestra vida, pero bueno, ahí está. Curioso es. Fantástico, pues me parece genial. Por supuesto que todo el mundo acuda al vídeo que tenéis en Nintendo. Repito, tenéis, porque lo hicisteis, ¿cuándo fue? ¿Hace un año o hace ya mucho tiempo del primer Banjo, no? Hicimos vídeos hace tiempo, lo que pasa que este año hemos hecho un documental con la historia y las curiosidades del primero hace unos meses y esta vez hemos hecho ya el del segundo. Vale, así bueno, pues ya tenéis los dos, la historia y el del uno y del dos. Ya sabéis que os falta el tercero, el de baches y cachivaches. Uf, quizá para otro año, ya este año está siendo demasiado duro como para meternos en ese juego. Pues sí. Pues nada, lo dejamos aquí, Nacho, que ha sido un placer tenerte y que nos vemos el mes que viene. Un saludo. Oja. Otro programa que llega a su fin, un programa variado. Uf, ¿quién me iba a decir a mí que me iba a poner a hablar de penes y de banjo en un programa de videojuegos? No sé, cosas que ocurren solamente en este programa, si es que somos especiales hasta para eso. En fin, bueno, Tony, que nos vemos el jueves con el Responde. Por supuesto, a ver qué nos cuenta la hermosa gente que nos ve y nos comenta. Yo suelo decir que lo que ha dicho Nacho espero que opaque mi historia con la pobre abuelita, que me ha sabido muy mal. Hombre, a lo mejor al público ya se la había olvidado, pero se la ha recordado ahora. Ya, pero bueno, es igual. Da igual. Bueno, vamos a dejarla ahí. Pues nada, Juanjo, igual que nos vemos. Sí, quiero recordar una cosa y es que seguramente, si eres un oyente fiel y escuchas esto el día que sale, que es el martes, puede, y tengo la esperanza de que estés oyéndolo a lo mejor esperando a recoger tu consola, puede que estés esperando en tu casa que te llegue el envío, así que bueno, espero que sea así y que estemos juntos en ese momento de recibir la nueva música. Eso es, la afición de poder compartir todo esto, eso es lo bonito. Se te ha escuchado un poquito cueva al final, pero son cosas de los problemas técnicos que tenemos de vez en cuando, como la semana pasada con Resident Evil. En fin, Atreides, igual que nos vemos el jueves. Sí, nos vemos el jueves, además es una semana que tengo muchas ganas, porque de esa celebración del 35 aniversario de Mario me debería llegar algo para el viernes que viene, así que estaba bien. Y para la semana siguiente, con un poquito de suerte, cambio de gafas. Ya contaré. HD, bueno, en 4K, ¿no? Vas a ver. Ojo. Nunca mejor dicho. Ojo. Sí. Ya hablaremos de ello. Ay, vale. Bueno. Pues nada, Sofía, igual que espero que te lo hayas pasado bien. Yo, como siempre, genial y aprendiendo mucho del tema este de los videojuegos, sobre todo que la semana que viene, igualmente como ha dicho Juanjo, que deseo que toda la gente esté ilusionada a pesar de todo, porque es un momento muy bonito para vivirlo y se vive una sola vez en cada generación, así que hay que aprovecharlo. Ay, que no se me olvide, no sé si has escuchado la canción de C. Tangana, está súper guay. No la he escuchado todavía, la de Niño de Elche también. Sí, y con los coros de la húngara, qué maravilla. Yo es que tengo que verme la de Maluma con The Weeknd, que es como, porque es una combinación muy rara ahí también. Digo, tengo cosas musicales que tengo que escuchar. De verdad, vaya a cerrar el programa, sí. Hablando con Maluma. Sí, Maluma. ¿Has venido con Ibai en un streaming? Claro que sí. Sí, sí lo vi también, dije, madre mía, lo que no haga Ibai ya claro es imposible. Sí. Aquí, clasismos fuera. Pareja, ¿no? Sí, fueron pareja. Pero ahora ya no, ahora ya no. Bueno, otro día hablamos, si queréis, de los amoríos de los personajes de nuestro país. Los famosos. Vamos a dejarlo aquí. Yo soy Sergio, este es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos.